Código binario. Noticias. Cracking. Software. Recomendación. Buscar. Sistemas operativos. Tecnología de punta. Titulares. Servidores. Trojan Horse. Periféricos. Hardware. Hacking. Ofimática. LAMI. www. Multimedia. Programación. Gadget. Reproductores. Sustena.com. Soportando al software libre en México. Netchat. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, esto es el Netcast de Tuxteno.com, iniciando un programa más de Código Binario. Muchas cosas de qué hablar, señores, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Así que, señores, pues arrancamos, esto es Código Binario, esto ya inició. Estás escuchando Netcast de Tuxteno.com. Escríbenos. Netcast@tuxteno.com. Código Binario@tuxteno.com. IRC.tuxteno.com. Canal Tuxteno. Titulares. Noticias. Recomendaciones. Bookmarks. www. Aquí, en Código Binario de Netcast de Tuxteno.com. Pues digo, como primera noticia podríamos empezar a platicar, pues que se llevó a cabo el fin de semana pasado la LAN Party versión 2, con muchos amigos, mucha lamentable, gente. Lamentablemente no pudimos asistir, pero pues ahí nos comentan que estuvo bastante bueno. No, ahí estuvimos y estuvo a toda madre, ¿eh? Por ahí me estaban comentando ahorita que muchísimos juegos, fue LAN Party de juegos. Bueno, a lo mejor no, pero igual, ¿no? Tú en una fiesta vas y si tienes intención de ligar, pues vas y ligas, aunque sea con la escoba. Si vas con la intención de ponerte briago, pues igual vas y te pones briago, ¿no? O te ligas al Electron para que te pase los MP3 que ya bajó. No, no manches. ¿Te acuerdas de Susta? No. De Susta, de Nestot ahí con el Electron y todo el rollo. No, la verdad se puso bastante chido. Se puso bastante bien, como decíamos en el programa pasado, pues sin duda alguna, los juegos que más estuvieron rolando por la red, pues fue el Quake Arena, el Wolfenstein, y bueno, pues también hubo algunas partidas de Age y de StarCraft, ¿no? Por ahí. Sí, también estuvo fuerte el StarCraft. La de Age estuvo, digamos que ligerona, ¿no? Otra vez, el Chacal Eclipse pues salió, perdón, el King Eclipse salió victorioso. No han podido desbancarlo del trono, esperemos que así siga durante mucho tiempo. Y por azares del destino no me desbancaron, ¿eh? Que por cierto está la propuesta de que para la próxima LAN Party en el de Age, pues se ponga y se habilite la opción de Punk Buster para poder detectar todos los cheats del señor Eclipse, porque como es chacal, no, no se permiten trampas. Como es chacal el no señor se Eclipse. Permiten trampas. Sí, y déjame resaltar, Carlos, que bueno, en la chacal, en la primer LAN Party, en la primer LAN Party, veíamos que había gente que todavía no, como que no se abría al mundo social, digamos, en esto, pues. Porque bueno, el Electrón le abre las piernas a todo mundo. Tienes frío, vente. El Electrón, no, incluso, hombre. Bueno, veíamos que por ahí teníamos algunos programas o algunos juegos que por ahí traían algunos de los que asistieron en la LAN Party. Y bueno, en la primera versión como que a veces pues les costaba prestarlo o a veces les tenías que rogar porque te lo prestaran. Y bueno, yo creo que fue en cambio en la segunda parte de la LAN Party que se prestó más para eso, ¿no? Precisamente porque digamos que éramos menos cantidad de gente, pero incluso yo creo que se puso hasta mejor, ¿no? Fíjate que sí, definitivamente éramos menos, aproximadamente 10 personas menos, así que tampoco fue tan, sí, no, tan, no fue tan menos. Pero la gente que fue se divirtió muchísimo más, ¿eh? Y muchos comentarios a ese respecto. E incluso, de que bueno, ahora sí pudieron bajar toda la pornografía de mi máquina. No, duros. Bueno, incluso se llegó a la chacalada de que el señor Electrón ya ni siquiera utilizaba el emul. O sea, ya iba directo y préstame tu disco duro. No. Fíjate que la LAN Party todavía tuvo la decencia, si eso se le puede llamar decencia, de llevar un CD y decirte, oye, quémamelo, ¿no? No, cabrón, ahora te pedía tu disco duro y si no se lo dabas te desconectaba de la red. Así se puso el electrón. No, claro, pero realmente a veces de lo que es el Alampari versión 2, creo que lo que más destacó es que a lo mejor para la próxima Alampari, estos juegos, vimos el nivel de competitividad que tenían los otros chavos. O sea, yo dije, no, pues ahora va a ser algo así más tranquilo, pero había chavos que en el Quake se ponían muy, de muy buen nivel, ¿no? Muy buen nivel. Y eso es lo que te iba a comentar hace rato, fíjate que La vez pasada de la ¿ya primera... ¿Ya me consideras un adversario digno en el WoW? No. Digo... ¡Ay, gracias, cabrón! No, lo que quiero comentar es que, bueno, en la primer LAN party, teníamos de que cada quien estaba por su rollo, ¿no? Yo hago el servidor y juego solamente con mis cuates o los que estaban con alrededor mis cuates, de míos. Y hacemos ahí la partida, ¿no? Y ahora se prestó de que estaban alrededor unos 20. ¿Y qué onda? Le entran, te paso el disco, quémalo. Y se hacían unos buenos juegos, ¿no? De 20 personas, por ejemplo, cuando empezamos de 10 más o menos. Wolfenstein, nos tardamos como una hora en empezar a jugarlo. Pero se instalaron como en 6 máquinas y se jugó a todo dar, ¿no? Ahora, fíjate que algo que comentaba por acá, Iván, y es muy cierto, ¿no? En la primer LAN party como que... pues había chavos que iban solos, había chavos que iba con un cuate nada más... y pues todos sentaditos en su computadora... Y ahora sí ya fue más la onda de que pues me paro, como que ese juego me gustó y pues qué onda, pues pásalo, ¿no? Entonces la verdad es que se le quitó esa informalidad a la LAN party, ¿no? No, y mira, por ejemplo, ayer Susta llevó sus clones, entonces mientras él se iba a dormir, un clon lo reemplazaba. Había como 4 Sustas. Oye, en la LAN party. Sí, ¿cómo aguantó ese cabrón, eh? Sí. De repente ya no lo veías y ya estaba jetón. Pero ahí estaba el Susta al pie del cañón. Estaba en el baño revitalizándose, quién sabe, a ver. Incluso, bueno, también se dio por ahí que hubo algunas personas que también se vieron medio mal, ¿no? Y que se fueron por ahí mejor a otro lado, a la fiesta, y luego regresan a la media LAN party nada más, ¿no? Ni la disfrutaron, pero bueno, pues ni modo, ¿no? No cumplieron con el cometido de la LAN party, que es quedarse ahí... dormir ahí y seguir ahí todo el día, ¿no? Sí, y eso que hasta tienen programa de videojuegos, ¿no? Sí, ni modo. No, fíjate que se puede dormir bien a gusto, nadie te molesta, nadie te toma fotos para ponerlas después. Deja de eso. Los zapatos, sobre todo. Oye, el electrón le escondieron sus zapatos. Oye, ¿sí aparecieron los zapatos? ¿Sí aparecieron? Sí. Deja de eso, fíjate que aunque está la música que pone el electrón, por lo mismo que estás cansado, ni lo sientes, ni le escuchas, sí, y hasta se duerme más rico, fíjate, y te paras y bueno, pues sabes que vas a seguir, y hasta lo disfrutas, no te paras de malas ni nada, sino a seguirle, ¿no? Ahora, bendito sol, ¿cómo ayuda, eh? Ah, pero por supuesto. Eso sí, el frío estuvo bastante fuertecito, pero bueno, ya en el transcurso de la tarde ya... Mira, yo recuerdo ya bien calor, que, ¿no? el primer día antes de que se metiera el sol, no recuerdo bien si el primero o el segundo, pero... hubo una reta de básquet y hubo una reta de fútbol. Sí. Entonces, para que vean que no todos son computadoras. Había que ir a también tirar, hay los que pies, tirar, ¿no? Las piernas. Claro, sí, estaba medio pesado, ¿no? Y bueno, no, en la primera, Nestoto salió por su propio pie. Ahora lo tuvimos que arrastrar a la puerta para que desalojara el lugar. Y tuvo que salir sin máquina, después se la dimos porque si no iba a ser un caos sacarlo. Que fue algo de los éxitos que podríamos mencionar contundentes de la LAN party. El señor Nestoto se encadenó a un muro del auditorio. No quería salir a pesar de que ya no había red. Ya no había red, ya no había servidor. No faltó el típico compa vivo, que ya no había red. Pero bueno, pues aventaron su cable cruzado y seguían con su reta de Quake. Es cierto. Así que pues la verdad es que hubo de todo, se puso bastante bien. Y bueno, pues para la gente que todavía, o que nuevamente lo dudó, pues la verdad es que vean las fotos para que otra vez se retuerza, ¿no? Y ojalá se animen para la tercera. Por ahí dice Game Saint, ¿quién fue el hereje que hizo deporte? Tranquilo. Hay que tirar las piernas. ¿Qué pasó, señor? Y no chequen la foto del electrón para que vean qué es lo que pasa si no estiran las piernas, ¿no? Exactamente eso. Por ahí chequen. No, otra cosa que a lo mejor hay que resaltar es que de la primera LAN party esta, es que por decir, mucha gente ya no iba así como que más tímida, ¿no? Como que ya iba así más, ay, pues no sabes, pues allá te van a enseñar, allá hay un montón de gente, hay muchas mentes que realmente a veces te enseñan. Y a la primera que yo pensé que realmente estuve presente es que como que todo se fricó. Bueno, muchas gracias, Electrones. No, además quiero decir que, bueno, pues el sonido siempre corrió nuevamente, claro, por el señor Electrón. Claro, no, que no, sí. Nada más el sonido. Mira, dos cosas. En cuanto al sonido, fíjate que ahora sí estuvo mejor porque me llegaron comentarios del Electrón que no les gustaba esa música, ¿no? Y ahora estuvo mejor, hubo más electrónico y yo creo que eso no le afecta tanto. Fíjate a nadie, que ¿no? Lo único que faltó fue la hora del DJ. Sí. ¿Qué esa faltó la vez pasada, no? Sí. Pepe ahora no soltó su máquina por nada, hombre, pero en la Lampari 1 se hizo la hora del DJ. Es que no tenía disco duro porque andaba por otras máquinas. Por eso no hubo la hora del DJ. Y algo que sí comenta muy cierto el Electrón es que qué bueno que se animaron, porque yo tenía muchos comentarios de mis cuates de que no sabía nada de Linux y no, todavía estaban medio friqueadones de que querían ir, no querían ir. Y bueno, al final pues fueron, aunque fueron a pasar puro porno, pero fueron, ¿no? Por lo menos. No, y estuvieron jugando también. Y además mencionar que, bueno, la fiesta no es de Linux. O sea, no son conferencias sí, de Linux. No, no son tutoriales de Linux. Se dio una plática informal de Linux. E incluso déjame decirte que hubo pláticas que estuvieron bastante buenas acá por el señor Eclipse. Hubo Max, sobre todo. Pero yo creo que hasta a veces se trabajó mucho más en el ambiente de Windows que por la cuestión de los juegos, ¿no? Pero de que no se dejó nada a Linux, yo creo que nada que ver, ¿eh? O sea, siempre estuvo Linux presente. Fíjate que eso de las prácticas estuvo bueno en comparación de la primera, ahora sí se hicieron. Si instaló un Yellow Dog en una Mac, que vaya, siempre instalarlo en una que no sea x86, sí, sí, sí, pues vale la pena, ¿no? Pero por otro lado, fíjate que nos comentaron los polis de la IMA, que al día siguiente regresó Nestoto, que quería que le levantaran un emul. ¿Otra vez? Sí, ¿otra vez? ¿Fue el día lunes? El día lunes, sí, que llegó Nestoto. Que si seguía la Lampari, ¿no? Sí, que porque por ahí yo que era Guadalupe Reyes y que hasta el 6 de enero. Que hasta el 6 de enero era, pero pues no. Así que Nestoto, por acá tenemos un cable de red, pues que se lance, ¿no? A lo mejor puede agarrar algo de información. Bueno, nada más deja desconecto mi máquina de la red y con gusto. Listo, así que bueno, pues más o menos eso fue lo que pasó, ¿no? Vamos a seguir platicando acerca de la LAN Party para todo aquel que quiera platicarle de forma informal. Bueno, pues estamos totalmente abiertos y disponibles. Ahí están las fotos, todo el material que no se pudo rolar, vaya, pues todavía lo tenemos y todavía lo pueden conseguir. Va a haber una LAN Party versión 3, estamos pensando que a lo mejor por ahí de marzo. Ahora sí va a estar más planeada, por lo tanto van a saberlo con más anticipación. Vamos a tratar de llenarlo, pero además de llenarlo, de tener la experiencia de la segunda para tomar todo esto, ¿no? Para que sea otra vez una LAN Party abierta y demás. Y que bueno, se pueden poner en contacto con el Electrón, aproximadamente son 7 DVDs. Del material que roló por ahí en la lámpara número 2. Y bueno, pues ya tenemos el dato, 6, ¿no? Y medio. Así que pronto estará en la red para descarga. ¡No! También hay carpetas de Windows, por si alguien lo quiere. El señor Electrón se vio tan chacalón que nos comentaba que incluso por ahí jaló hasta como 4 carpetas de Windows de varios discos duros. Así que, chale, para que se vean el nivel de psicos que pueda haber. No, en y también lámparas. El nivel de la red, hombre. No en cualquier red se puede jalar algo así. No, y ya nada más para terminar, déjame decir que también incluso me tocó ver personas que por ahí el Chema agarraba, tenía que irse, se iba toda la noche, agarraba el emul, le ponía XXX y así por todo lo que encontraba en la lista, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, y vámonos a dormir, ¿no? Dejaban toda la lista, era una lista de 100, que tiene de videos, pero ya cuando llegaban ya estaba completamente lista, ¿no? Sí, era impresionante. Sí, se bajó bastante información. Y no nada más información, sino hasta se intercambiaron sleepings, ¿cómo no? Ahí estuvo todo compartido en la lámpara y bueno, pues como decía el señor Eclipse, vamos a seguir retomando algunas pláticas, algunas anécdotas curiosas que se desarrollaron en la lámpara y pero bueno, pues ahí está, como un titular más del Netcast de Tuxteno.com. Sí, es, así, ¿no? Es. Y resaltar que también, bueno, el servicio de la cafetería, bastante bueno, por ciento. Estuvieron un buen tiempo por ahí. Estuvieron muy buenos, muy buenos. Y siempre, bueno, a una hora que estuvieron, pues bastante, ¿no? Bastante tiempo. Ya se iban un poco tarde, pero bueno, siempre estaba presente para lo que necesitaban, ¿no? Lo impresionante realmente a veces de la comida es que las maruchas no pueden faltar. Esas no pueden faltar, qué bárbaro, ¿eh? Para aquellos pura vitamina C, señores. Entre pizza y maruchan pizza, ni madres, que todos comieron maruchan ni nada de una pizza. Así es, así que bueno, pues ahí está, ¿no? Así que bueno, pues empezamos, este fue un titular más de Código Binario, y bueno, pues ahora sí, arrancamos, ¿no? Pues vámonos a la sección de titulares, y bueno, pues por aquí les traigo dos noticias, muy acordes a lo que es Linux, y bueno, vamos con la primera que es de lo que es Microsoft y SUSE Linux, hicieron una junta en donde estaban planeando la accesibilidad para las personas sordas. ¿Qué es esto? Bueno, pues estas dos empresas agarraron y trataron de enfocar sus dos sistemas operativos incluyendo a las personas sordas, o sea, darle esa opción de esas discapacitados para que pudieran interactuar completamente bien con el sistema operativo. Y bueno, este era un plan que ellos tenían a largo plazo Y bueno, pues dentro de esta... No se entendieron porque nunca se pudieron escuchar. Creo que querían el presupuesto del Teletón pasado, algo así, para implementarlo. No, fíjate que ellos comentan que, bueno, pues primero trataron de planear esto. Y bueno, ellos lo que trataban de acordar es que, bueno, si querían hacer algo así para las personas sordas, era tenían que pues agarrar estas aplicaciones, proponerlas y hacer que los programadores trataran de realizar esta opción, ¿no? Pero bueno, llegaron a la finalidad de que, bueno, pues esto no se va a poder hacer precisamente porque, bueno, pues están preocupados más por darles mejores ofrecimientos a los usuarios en el sistema operativo. Y bueno, pues dicen que incluso tener una discapacidad de sordera no es tan perjudicial para las personas, porque pueden interactuar muy bien con el software. No necesitan realmente de tener un sonido o de tener una aplicación que les permita establecer una comunicación auditiva con el sistema operativo, ¿no? Fíjate que en eso me quedé pensando, y hay pocos sonidos de sistema que realmente te sirvan, ¿no? Un sonido de sistema a lo mejor es cuando te sale un pop-up que es una pregunta. Entonces, bueno, ahí te puedes dar cuenta y puedes enfocar bien que es o un error de la misma aplicación, una advertencia. De hecho, son esas cuatro: advertencia, pregunta, error y... MP3. Información. No. Entonces, yo creo que para esas, vaya, no hay mucho que ver, y simplemente mostrando una especie de pantalla de tostador como la de la MSN, se podría solucionar, ¿no? Aunque una persona sorda, bueno, no tendría grandes dificultades, como bien lo comentas. A lo mejor sería más interesante que le invirtieran más esfuerzos a las discapacidades visuales, por ejemplo. Y esto, ¿no?, es a lo que van. Bueno, se hizo esta propuesta de aplicarlo a las personas sordas. Llegaron a la finalidad de que, bueno, existirían otras discapacidades más importantes a la cual podrían aplicar un sistema operativo que a las personas sordas, ¿no? Entonces, que parece ser que esta aplicación pues va a tardar. Incluso no se sabe si se va a realizar, pero bueno, ellos tienen en mente de realizar algo, pero para otras capacidades. Un reproductor MP3, ¿no?, tipo karaoke, ¿no? Que vaya ahí sombreando la letra de la canción y listo. Fíjate que aquí lo que se me hace más interesante es que Microsoft y SUSE se estén juntando para hacer esto. Sobre todo que ahora SUSE fue adquirido o fue, ¿cómo se dice?, adjuntado con la empresa Nobel, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, después de estos movimientos, ver que SUSE se empieza a juntar con Microsoft, yo no sé qué efectos tenga en el SUSOMERA, pero seguramente problema va a causar. Ya le pega. Fíjate que de repente se dan estos movimientos así tan grandes, relaciones, cachondeos, que me siento así como en el episodio 2 de Star Wars, ¿no? Donde todavía ves cosas que se empiezan a mover y realmente si supieras todo lo que va a pasar en años, pues sería hasta un poco alarmante, ¿no? O realmente todo lo que hay detrás y que tú solamente estás viendo eso, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor hay un movimiento atrás increíble que ni siquiera lo presenciamos. Así es que, bueno, ahí está la noticia. Y yo creo que, bueno, pues todos estos problemas que podríamos tener, los podríamos solucionar con algunos objetos visuales que como parpadean, ¿no? Que lo haga como tal vez era del mes. Como las pantallas de tostador. De lo que se menciona, ¿no? Así es que, bueno, pues este proyecto parece que va a esperar mucho. Y bueno, en otra noticia, para la gente fiel del netcast de tuxteno.com, sí va a haber programa el 25 de diciembre, sí va a haber programa el 1 de enero, así que bueno, señores, alisten sus Winamps, alisten su conexión, porque sabemos que los geeks no tenemos días festivos. No se hagan, no tienen absolutamente nada que hacer el día 25 ni el día 1 más que rascarse las pelotas, prender su computadora y sintonizarnos. No, y que definitivamente pues ese día no hay nada que hacer. Más que a lo mejor ver, seguramente van a proyectar por ahí... La de Titanic, la ¿no? De Titanic, por ahí. Que no falla el 25, ¿verdad? La de Mi Pobre Angelito por ahí, ¿no? En algún canal gabacho. Las secuencias de Volver al Futuro, como no, también son muy sonadas por esas fechas. Así que, pues, qué mejor que escuchar el netcast de tuxteno.com. Y como decíamos, incluso, pues, da la oportunidad para que, bueno, pues, mucha gente que no escucha el programa del netcast de tuxteno.com por la chamba o algo así, pues, tenga la oportunidad de escucharlo. Así que está 25 de diciembre, 1 de diciembre, señores, el netcast no para. Bueno, y como regalo de Navidad, de diciembre, de como lo quieran llamar, para esta ocasión, aguanta. El Nestoto ya se manifestó por IRC. Dice que además de ver las pictures, que él va a ver todo el porno que bajó de la lámpara. Es una muy buena opción. Y bueno, Nestoto, si no puedes escuchar el netcast, lo entendemos. Si tienes las manos muy ocupadas, Fíjense que Linus Torvalds nos acaba de regalar una preciosura de la ingeniería y acaba de liberar por fin el kernel 2.6. Ya no es una versión test, creo que la última versión test que se quedó fue la 11 o la 10. Ya por fin está el final. Esta versión se supone que tiene un soporte muy muy muy bueno de hardware, pero además elimina muchos problemas anteriores y mejora muchísimo el rendimiento de una máquina con Linux, ¿no? Les recomiendo a todo mundo hacer la descarga y probarlo. Ya está en la red, no hemos posteado, pero ya está en la red. De hecho, acabo de entrar a kernel.org y ya lo estoy viendo. Me dice la última versión estable del kernel de Linux es la 2.6.0. Primero es esto va creciendo. Pregunta por acá el Nestoto y el buen Electrón que si ya se encuentra disponible en el Emul. Pues probablemente, pero si no visiten kernel.org para que, bueno, pues ahí lo encuentren rapidísimamente. Por ahí también podríamos mencionar que existe una presentación que hicieron por acá la gente de la Fundación de Software Libre, que bueno, pueden checar para ver algunas características de lo que es este nuevo kernel. Chequen ahí en www.fsl.org.mx y bueno, pues hay una presentación que habla todos los aspectos de esta nueva versión de kernel, ¿no? Así que bueno, a probarlo, pues a probarlo. A bajarlo, a compilarlo, a probarlo. ¿Por ahí cuánto mide, Carlos, más o menos, aproximadamente? Te digo, es ahorita lo desciframos. Ahorita te doy el dato. Muy bien. Bueno, pues entonces déjame comentarte otra de las noticias. Claro que sí. Buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece excelente. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? No, fíjate que por ahí se juntaron más de 60 desarrolladores de Debian en lo que fue Extremadura, allá en España. Y bueno, fíjate que básicamente se reunieron estos desarrolladores. ¿Físicamente o en un canal de IRC? No. Físicamente se juntaron precisamente nada más con un objetivo. Perdón, nada más, sí, un segundo. Sí. El BZ2 mide 31.7 megas. Así que muy bien, muy en bien. Este momento lo estamos descargando. Si llegan a sufrir alguna descarga como que se corta, perdónenme. Muy bien. Sí, mira, les comentaba que se juntaron los desarrolladores de Debian básicamente para realizar las mejoras de los desarrollos en los programas que contiene esto de Debian. Y bueno, pues ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, pues hay que hacer algunas mejoras en el desarrollo. Y para ello lo que hicieron fue realizar una encuesta y tomar en cuenta la opinión del usuario para saber qué es lo que a él le perjudica, qué es lo que le beneficia, qué es lo que no le gusta, para qué los utiliza más. Y bueno, esto es lo que, con la finalidad que se juntaron, ¿no? Agarraron los desarrolladores de Debian, hicieron una reunión masiva así, pero enorme. Y bueno, pues sacaron a todos los usuarios de Debian. Ojalá. Y desde el más exigente hasta el más novatón. Ojalá expresó todos sus problemas. Y hayan comentado acerca del de Foma. A mí en lo personal no me gusta el administrador de fuentes que trae Debian, que se llama de Foma. Y esperemos que le hagan una mejora en ese sentido, ¿no? Que bueno, yo creo que estas reuniones son de las que hacen tomar decisiones fuertes, ¿no? En lo que pueda llegar a ser Debian. Mira, una vez lo comentaste, no recuerdo si al aire, en el caso de Red Hat, no dudo que a lo mejor haya una presidencia que se siente en una sala de juntas, tome ese tipo de decisiones, mande a hacer una encuesta y demás. Pero una vez me comentabas, la gente del proyecto de Debian muchas veces no recibe donaciones porque no hay a quien dárselas. Exacto, porque no es hay un una proyecto entidad, de ¿no? la comunidad en Así sí, ¿no? Es. Entonces, si se junta esta comunidad, pues obviamente van a salir puras cosas buenas. Sí, definitivo. Así es. Y bueno, algo más de lo que llegaron fue proponer un nuevo sistema educativo en el cual, bueno, pues ellos van a proponer en las universidades, incluso todavía en las preparatorias, el manejar y el tratar de utilizar un ordenador por dos estudiantes y este que tenga Debian instalado, ¿no? Esto para promover todo este sistema operativo y, bueno, pues tener no nada más el sistema operativo de Windows y enseñarles, ¿no? Enseñarles y trabajar sobre este ambiente que, bueno, no se da en ninguna escuela, ¿no? Sí, sin duda Debian es de las distribuciones que tienen mayor aceptación, es de los proyectos más fuertes. Yo diría que hay como unas 2,000 distribuciones de Linux diferentes. ¿Cuántas distribuciones de Linux habrá en total? como 2000, como 3000, pues no sé, yo bueno, de hecho hay, no creo que haya un número así exacto. Hay un mundo así, sí, porque de hecho cuando compilas pues ya tienes tu propia casi. Bueno, estas son de las 5 más importantes, la de Debian, y esperemos que ese plan de trabajo pegándole a las universidades le resulte para el proyecto en sí y además para todos los universitarios, porque hay muchos que salen siendo unos perfectos ingenieros en Word y Office, ¿no? Así es. Y bueno, pues ellos concluyeron con lo primero que les comentaba de hacer mejoras en el desarrollo. Lo definieron nada más así como hacer una evolución incremental en su sistema operativo. Y el segundo que les comentaba en el sistema educativo, terminaron con la frase de una herramienta para educar, divertirse o para trabajar, ¿no? Esas son las dos noticias que les traía yo. En la para educar, divertirse y aprender, Martel. Ah, caray. Sí, no. Por ahí si alguien sabe de qué pastillas toma el señor Eclipse, pues, que nos manden un correo para ver si ya se nos relaja un poco. Pero bueno, por ahí en el IRC nos está comentando Águila Real que, bueno, que anunciáramos por ahí un sitio. Me parece que ya lo había visto, lo vi por ahí en Cofradía. La dirección es www.aguilareal.net y bueno, pues nos comenta que es un sitio por ahí referente a seguridad, a Linux. No, Néstor, no lo ¿no cheques. ¿No trae pornografía? No lo cheques, Néstor, no trae pornografía. ¿WGET? Sí, no, básicamente pues, es un sitio de Linux, de seguridad, y bueno, nos comenta por ahí que hay una aguilareal.net. Me parece que por ahí tienen incluso una tienda virtual, por acá el señor Eclipse hábilmente, como siempre, y es característico en él. ¿Dónde estará haciendo pornografía? Bueno, podrá platicar el sitio, señor Eclipse, pégale. Bueno, básicamente tienen un PHP NUC, es como todos los PHP NUC, con un tema un poquito más diferente, que más sencillón, y es todo lo que hay que hablar, es un PHP NUC. Así que vamos ya a conoce todo lo que son los PHP NUC, vaya. Las cosas se deben de distinguir por su contenido. Por ahí tienen linkeados a Cofradía Digital. Esperemos que pronto nos linken a los contenidos de Tuxteno, ¿cómo no? Los contenidos de Tuxteno, sí, como no, buenas tardes. Están publicando sobre todo notas de seguridad. Por ejemplo, un agujero de seguridad en Windows puede permitir la creación de un gusano de PRR. Ahí se quedó. Ok, así que pues chéquenlo, ¿no? Por lo general siempre es bueno andar actualizado en cuestión de noticias. Y si las noticias van Águila Real, ¿eh? Si las noticias van enfocadas a lo que es seguridad, bueno, pues que le echen un ojo, ¿no? Así que bueno, pues ahí está. Y listo. No. Águila Real, ¿cómo? ¿Ese Águila Real es el de mirada de mujer? ¿O no, es otro. No, es único. Ah, muy bien. Es único. Red Nacional de Software Libre. Oye, está bonito, está sencillito, bonito. Y pues ahí lo vamos a estar visitando. Por cierto, sería bueno que le pusieras una lista de correo para recibir tus notas, ¿no? Acerca de sobre todo seguridad. Así es que bueno, pues básicamente fue todo, ¿verdad, Iván? En cuestión así de noticias. Es, así es. Así que bueno, pues, señores, concluimos la parte de noticias, pero no se despeguen, todavía tenemos muchísimas cosas. Esto es Código Binario del Netcast de Tuxteno.com, no se desconecten. Estás escuchando Netcast de Tuxteno.com. Escríbenos. Netcast@tuxteno.com. Código binario @tuxteno.com. Chat. irc.tuxteno.com. Canal Tuxteno. Programación, servidores, puertos, multimedia, ofimática, sistemas operativos. Aquí, en Código Binario, el Netcast de Tuxteno.com. Bueno, señores, pues estamos de regreso para iniciar con esta bonita sección, gustada además, ¿por qué no? En esto que, bueno, pues se ha denominado como una sección que además se ha abierto en escasos 3 programas, donde bueno, pues va muy, pero muy enfocada pues, a usuarios noveles, superterrenales, ¿no? De esos que apenas van empezando con Linux y que bueno, pues a veces necesitan esa pequeña ayudadita, bueno, pues para que no pase como los cuates del Electrón, que bueno, pues instala Yellow Dog en una Mac, bien bonito, Mandrake, 7.2, todo muy bien. Dos horas y adiós. Y se formateó, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí en los programas pasados hablamos de, bueno, las particiones, qué onda con las particiones, la ICD, qué onda con la instalación, qué onda con todos los pasos de la instalación, los usuarios, los archivos, las carpetas generales. Y pues ahora viene el bonito ambiente gráfico, ¿no? Sí, no, porque ahorita ya tenemos una consola a toda madre. Pueden hacer mil pendejadas y todas las que se les ocurra hacer desde la consola, pero pues bueno, también el ambiente gráfico es muy, muy importante. Y que además si son de igual de creativos como el señor Eclipse, hablando de pendejadas, pues se le van a ocurrir pues bastante, ¿no? Así que bueno, pues básicamente... ¡Pendejadas, güey! ¡Dilo, pendejada! Así que bueno, pues básicamente, pues vamos a platicar hoy acerca de, bueno, pues qué onda con todo este rollo de la configuración de las X. Y bueno, pues arrancamos, ¿no? Lo que checo por acá, mi cable de red, que bueno, pues parece que arrancamos. Me acabo de salir del IRC. Y pues listo, ¿no? Bueno, pero una pregunta antes que nada. ¿Qué son las X? Es lo que te iba a pedir. Es lo que te íbamos a preguntar, Somera. Exactamente. Es lo que te íbamos a preguntar. Porque la sentí mejor, me adelanté. pues contesten. Las X son un servidor, ¿no? Para ti. Son un servidor. Lo que pasa es que hay que recalcar que el sistema operativo GNU Linux, bueno, y también en los BSDs, bueno, vamos, casi en todos los Unix, todo funciona a base de servicios o servidores. En el caso de las X es un entorno gráfico que trabaja bajo un servidor. Lo que hace esto es abrir un servicio para que se abran un entorno gráfico, ¿no? Es decir, ¿qué es un entorno gráfico? Pues para que podamos mover nuestro mouse, ver ventanitas, etcétera. Ahora es interesante saber que el hecho de tener las X instaladas no me representa el hecho de tener ventanas. Simple y sencillamente cuando se levanta el servidor X vamos a tener una pantalla así como con puntitos, bien chula, y nuestro puntero de nuestro mouse. Hasta ahí llega la labor de las X. Entonces podríamos resumir... Si alguna vez trabajaron o utilizaron las librerías dentro de un programa de C levantando los gráficos, bueno, sería el equivalente a eso, ¿no? Únicamente les permite tener una resolución de pantalla en donde pueden trabajar, pero en modo servidor. De hecho, qué bueno que tocas el punto de C, ¿no? Las X son están desarrolladas en lenguaje C, y lo que hace es dibujar toda la pantalla para para tener gráficos, ¿no? Así es, entonces bueno, pues ahí está. Eso es únicamente lo que son las X. Después están los administradores de ventanas. Hay que recordar que ya el sistema de X lo maneja organizado por ventanas, pero tú con un administrador de ventanas le das formato, le pones bordes, le das opciones como por ejemplo minimizar, enrollar ventana, ocultar totalmente, cerrar ventana y con eso cerrar la aplicación, ese tipo de cosas. Entonces, para eso es para lo que te sirven en un segundo plano los administradores de ventanas. Entonces, a ver si entendí. Necesito entonces dos cosas para tener un por ejemplo... Un escritorio bonito. Eso, exactamente. De hecho, todavía te haría falta una tercera. ¿Qué le llamamos escritorio? Nuevo. ¿Qué le llamamos a escritorio? Un escritorio ya es, además de la administración de ventanas, una serie de herramientas que te van a permitir manipular o trabajar con el ambiente gráfico muchísimo mejor. Por ejemplo, el escritorio de GNOME trae diferentes aplicaciones que ya van o que ya toman este ambiente gráfico para que puedas realizar muchas actividades, como por ejemplo trae su propia terminal, trae integrado el Nautilus, que es un programa aparte, pero bueno, al traerlo integrado, pues ya también puedes explorar archivos, trae un administrador de correo que es el Evolution en el caso de GNOME, ¿no? En el caso a lo mejor de KDE, bueno, pues trae otras herramientas como, creo que se llama Kmail, ¿no? El de correo electrónico. En el caso de XFCE, bueno, pues trae el SOX como administrador de archivos, que ya no es el Nautilus, ya es otro. Y si a lo mejor no utilizas este tipo de cosas, si utilizas algo como un administrador de ventanas únicamente sin un escritorio, bueno, pues estás hablando de que a lo mejor estás utilizando un Window Maker y ya tú configuras las aplicaciones que quieres para correo electrónico, para la terminal, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que lo podemos dividir en tres. En el servidor de X, si es un servidor, obviamente necesitas el cliente de X. Además de eso, el administrador de ventanas y un escritorio. Si quieres, el escritorio, ¿no? El escritorio digamos que es opcional. Que incluso, bueno, podríamos mencionar que de alguna forma estamos desmantelando, ¿no?, todo el proceso de lo que vendría siendo el ambiente gráfico, y que bueno, no quitemos el punto crítico, que bueno, es una sección para usuarios noveles, que por lo general se instalaron... Oh, ya nos van a regañar, ¿no? No, que si por lo general instalaron un Red Hat, un Mandrake, bueno, pues ya todo esto ya está instalado, ¿no? Ya no, ya no necesitas tú preocuparte por ver dónde, qué es esto, dónde lo encuentro en la red, bajarlo, compilarlo, etcétera. Pues de hecho, ¿no? A lo mejor hasta con un Debian ya aparece, ¿no? Exacto. Un GNOME ya configurado. A lo mejor es un GNOME viejo, un GNOME 2.2, pero bueno, ya tiene estas facilidades. Sí, nada más no se eleven, señores, porque yo la neta yo no sé nada de esto y pues de repente sí me friquean con sus términos, ¿no? Bueno, aquí lo importante es qué chingados pasa cuando las X no funcionan. Ahí el comando dominguero sería ponerle X espacio guión configure. Esto lo que va a tratar de hacer es levantar el servidor de X probando todo lo que toda la configuración que le pueda satisfacer. Si las logra levantar, bueno, te guarda ese archivo de configuración en tu carpeta de usuario, si no mal recuerdo, y bueno, ya con esa puedes trabajar y modificarla y perfeccionarla. Como entra con la primer configuración que encuentre, obviamente a lo mejor no te va a poner tu monitor con toda la resolución que aguanta, ¿no? Lo va a poner con 800x600, que probablemente fue la primera que detectó que sí le pudo responder. Bueno, en este caso podríamos mencionar que existen varios aspectos críticos para la configuración del servidor de X, ¿no? Que en este caso, bueno, podríamos hablar de lo que es el monitor, las frecuencias de los monitores, tu tarjeta de video, Andale. La profundidad, resolución, básicamente, ¿no? Es monitor... tarjeta de video, teclado, mouse, y eso completa lo que sería un screen. Así es. Entonces, bueno, lo que comentas es muy cierto, ¿no? De repente a lo mejor tú no sabes o no tienes ni idea de lo que es tu qué tarjeta de video tienes, y bueno, pues de repente este comando de alguna forma, bueno, pues te va a permitir que si no tienes, como decía Eclipse, a lo mejor la resolución más óptima, o que incluso tú sabes que la soporta tu tarjeta de video, bueno, pues sí te ahorrará el paso a lo mejor de identificar lo que es tu mouse, lo que es tu monitor, lo que es tu tarjeta o el chip de tu tarjeta de video, y bueno, pues ya nada más es jugar un poco con la configuración, ¿no? Tengo una duda. Tengo duda. ¿Va a reconocer todos los dispositivos Linux o yo tengo que meterle Talacha? ¿Todos son compatibles? ¿Qué onda con eso? Definitivamente no va a reconocer todos los dispositivos, y si nos referimos, por ejemplo, a dispositivos de audio, cosas así, bueno, ya esa parte de las X, ¿no? Acá nos vamos a enfrentar más que nada con la tarjeta de video, a ver si la soporta y a ver qué tanto. Digamos que el más estándar que podría ser, el driver más estándar sería el VESA, si no mal recuerdo, el VESA y el VGA. Con eso se puede levantar, al menos en su capacidad mínima, tu tarjeta de video. Ahora, para que la aproveches al máximo, lo más seguro es que tengas que descargar el controlador de la tarjeta de video. Por ejemplo, si estás utilizando una NVIDIA o una GeForce 2 o alguna de la marca NVIDIA, bueno, puedes ir a NVIDIA y descargar el software. Si estás utilizando alguna, por ejemplo, como Savage 3, me parece que ya viene incluido dentro del kernel el código para que lo puedas levantar con la aceleración gráfica. Me parece, porque yo no tengo una. Tú tienes una Savage 3, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo la hacemos para que jale la aceleración gráfica? De hecho, fíjate que no me he preocupado por levantar la aceleración gráfica. Lo tengo levantado con el genérico de VESA, que por lo regular es el que jala en casi todas las laptops, bueno, sin ningún problema. El detalle está en de que el servidor de las X trae un módulo para el VESA, pero no jala. Sí, en algunas distros no jala, ¿verdad? Sí, no jala. Según la versión también del X-Free. Así es. Y qué bueno que tocas el punto del X-Free. ¿Dónde consigo un X-Free? O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde consigo el servidor de X? De hecho, yo he escuchado... Lo que pasa es que comentaron que viene en Red Hat o puede venir en Debian, pero ¿qué pasa si no lo tengo? Uh-huh. Sí, bueno, pues puedes irte a la red, ¿no? Así es. Bonito y barato, te vas a xfree.86.org y bueno, pues ahí puedes encontrar la gran cantidad de versiones, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahí lo que comentas, ¿no? En cuestión a los drivers, en cuestión a los módulos, que bueno, hay según las tarjetas de video que se ponen rudas, ¿no? Se ponen fresas, y bueno, pues a veces no funciona con el driver que trae compilado cierta versión de xfree, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, según la distribución que bajes, bueno, a lo mejor de repente sería conveniente que te bajaras de versión de xfree, o en su defecto, pues hasta que te subieras de versión de xfree, ¿no? Una buena recomendación es que tengan a la mano, por ejemplo, un Kenopix. Y si el Kenopix levantó el ambiente gráfico, bueno, chequen el archivo de configuración que tiene, el driver que está utilizando, para el driver, la resolución de su monitor y demás, para que chequen esas cosas y las puedan ustedes meter a la configuración, ¿no? Así es, así que bueno, pues ahora, ahí está más o menos algunos de los aspectos críticos, ¿no? Que hay que checar. Yo creo que otro de los aspectos que debemos de tocar es de que en algunas ocasiones cuando la máquina ya tiene algún tiempo, es decir, ya es un poco vieja, aunque pongamos un X-Free... ¿Un poco vieja a lo mejor 6 meses o te refieres a más no, vieja? No, un poco más vieja de 2 años, ahora, 2 o 3 años. Cuando instalamos un X-Free muy... Pues, un apresario 1997. ¿Cuándo, no es la serie. No es la serie, es el año. Sí. Cuando instalamos un X-Free, pues demasiado reciente, por lo regular a veces no jala muy bien que digamos, y pensamos que por lo tanto esa tarjeta, aunque es vieja, no es compatible con nuestra con Linux, ¿no? Yo tuve un caso en el cual si le metía a mi máquina X-Free 4.0 no levantaba las X, pero si me bajaba de versión a la 3.6 las levantaba sin ningún problema, ¿no? Entonces eso se da a que los controladores a veces llegan con algunas modificaciones y nuestra máquina pues ya no los soporta, ¿no? Ahora, no se asusten, la verdad es que los procesos de instalación actuales ya son muy buenos y bueno, generalmente van a detectar su configuración sin ningún problema, pueden utilizar el X-Configure y yo me apostaría a decir que la mayoría de los casos van a poderlo levantar al menos en un estado inicial en donde puedan ver el ambiente gráfico, ¿no? Ya igual y después se pueden poner a configurar y todo el rollo. Sí, que bueno, ahorita que comentas esto, pues la gente que no tenga mucha experiencia, pues que apueste por los valores por default, ¿no? Que marcan el proceso de instalación. Y bueno, pues seguramente con una alta probabilidad tendrán configurado su equipo, ¿no? Bueno, otra cosa que a lo mejor yo quiero preguntar es, por si yo una vez que estaba instalando mi Debian, yo tuve un problema con este tipo de configuración de lo que es las X, en el cual, por decir, me mandaba muy borrosa la pantalla, ¿no? Entonces yo estuve leyendo, era también sobre los hercios, ¿no? Que tiene el monitor y todo eso. Las frecuencias, entonces eso también creo que, no sé, bueno, la configuración no sé eso cómo está. Sí, la verdad es que eso de las frecuencias es un aspecto, pues digamos, un poco crítico, porque si tú pones o ajustas la configuración de las frecuencias mal, te puedes chutar hasta el monitor, ¿no? Sí. Entonces una de las recomendaciones básicas también es que, bueno, si tienes el manual de tu monitor, que por lo general ha de estar arrumbado en toda la documentación de tu computadora. Muchos monitores ya traen atrás a qué frecuencia lo manejan. Por lo general, aquí en México se maneja el 60 y 75, esas dos frecuencias. Y en lo que es Europa se manejan frecuencias más altas, creo que llegan hasta 90. No recuerdo bien el dato. Entonces, definitivamente, si ven por ahí algo borroso, aunque las X ya se hayan levantado, pues hay que tener un poco de cuidado porque probablemente la frecuencia esté mal. Y bueno, pues a lo mejor a largo plazo puede hacer que el monitor sufra algún daño, ¿no? Ahora, es importante hacer notar que algunos monitores de marca utilizan, como comenta Carlos, frecuencias ya altas. En el caso, por ejemplo, de los Acer, de las Aspire, que son los negros, se levanta única y exclusivamente con frecuencias de 90 a 100. De 90 a 100. Entonces, Los Aspire 1995 también, ¿no? Así es, ese es el modelo de mi Aspire, entonces. Bueno, pues ahí está ya. Suele pasar. Ahí está, ¿no? Sin embargo, los monitores nuevos y por lo regular los de 17 pulgadas van a estarse levantando con frecuencias de 65 a 75 MHz. Entonces, bueno, eso es importante. Como comentan, la documentación de los monitores, a veces me ha tocado ver muchas máquinas cuando llevan la paquetería que la documentación del monitor pues sigue cerrada, ¿no? Sí, todavía sigue en su plastiquito, ¿no? ¿No? Entonces, eso es porque con Windows no tenemos ese problema, pero cuando vamos a meternos a esto de Linux, pues es importante que desempolvemos, que saquemos el librito y en la parte de hasta atrás vienen las especificaciones de nuestro monitor donde nos va a decir qué frecuencia, porque es importante recalcar que maneja dos tipos de frecuencias. Más bien no maneja dos tipos, tiene dos frecuencias, que es la frecuencia horizontal y la frecuencia vertical. Y cada uno es un refresco en hercios, ¿no? Por lo regular la más importante es la horizontal, que bueno, si algún día la quieren ver, pues véanla a través de una cámara y van a ver cuando se está refrescando el monitor, ¿no? Y eso es bien importante porque, señores, si dan una frecuencia más alta de la que es, pueden hacer que su equipo se descomponga, ¿no? Que truene el monitor. Si es más baja no le pasaría nada, ¿verdad? No levanta las X. Bueno, entonces digamos que se puede probar de más bajo a ir incrementando. Exactamente, ahí pues subiendo, así es. Sí, y que bueno, incluso también no se paniqueen, ¿no? Y incluso, por ejemplo, hay monitores nuevos que al detectar una frecuencia, que viene una frecuencia fuera de sus rangos que maneja, simplemente se inhibe y no prende, ¿no? Y marca ahí como una señal fuera de rango y de alguna forma se protege el monitor, ¿no? Sí, además es importante comentar que, bueno, pues aunque esté mal configurada la frecuencia, no va a explotar en el instante ni se va a quemar en el instante del monitor. Es con el tiempo, ¿no? Tiene que estar trabajando así, ¿no? Digo, tampoco vamos a decir que va a durar un año. Pero eso es importante. Pero si de repente el Toto tiene su máquina mal configurada porque está bajando porno durante 3 días seguidos en la lámpara, y pues puede ser peligroso. Seguro que no tiene su máquina mal configurada, porque si no vería bien el porno, tranquilo. Sería fuera de frecuencia, ¿no? No, de repente ya se la meten y 3 minutos después dice, ah, tranquilo. Digo, se ve un poco borroso. Ya me tocó ver unas X mal configuradas con frecuencia y se ve borrosón porque está refrescándose constantemente el monitor, ¿no? Así es. Bueno, básicamente el archivo de configuración se encuentra en la carpeta ETC, en donde generalmente está toda la configuración. En la subcarpeta X11 puede estar en dos formas, ¿no? Como X-Free86... -4 o como XF86config-4 o XF86config. Bueno, si sus X ya levantaron y todo y a lo mejor van a formatear o van a hacer algún cambio, les recomiendo que respalden este archivo. Este archivo lo pueden abrir en cualquier editor de texto y pueden ver las configuraciones que trae. Ahí es muy explicativo, se organiza por secciones y bueno, ya por ejemplo cuando llegan a la sección de la tarjeta de video, les pregunta el driver y ahí puede decir VESA o a lo mejor NVIDIA o NB o S3 o en fin, en los diferentes tipos, ¿no? Ahora incluso me gustaría comentar que para la gente, pues ganona, ¿no? Que tiene por ahí dos tarjetas de video, una misma máquina, que por ejemplo tienes la integrada, ¿no? Y le pusiste una GPU, una NVIDIA, por ejemplo, y por ahí tienes la opción de tener dos monitores. Bueno, pues puedes levantar un Cinerama, ¿no? Y el Cinerama, pues básicamente consiste en tener un escritorio largo donde compartes los dos monitores y bueno, pues puedes tener pegadito tu widescreen, ¿no? Para que se entienda un poquito más, es como cuando, por ejemplo, en los cines, ¿no? Que tienen sus 9 televisiones y que en cada, exactamente, y que en cada televisión se ve un fragmento de la película. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? Inclusive si tienen un wallpaper, se va a dividir a la mitad y una parte va a aparecer en un lado en un monitor y el otro en otro monitor, ¿no? Sí, que incluso, bueno, pues puedes brincar, ¿no? Tu mouse de monitor a monitor, recorriéndolo de forma horizontal. Sí, sí, sí. La configuración, ¿no? Por ahí preguntaban Estoto que si tenía reproduciendo un video porno, si iba a convertirlo en una orgía. No. Simplemente se va a dividir en dos. Y una parte se va a ver en uno y otra parte en otro. Exacto. Otra cosa que yo quería preguntar, bueno, me los preguntaron mis compañeros de mi facultad, es que... Sí, renuncia, cabrón. Es que, que dice, oye, es que mi monitor se ve morado. Y le digo, no, pues es que decimántalo, ¿no? Y dice, ¿pero qué es eso? Muchos monitores ya no traen esa opción, bueno, de los viejitos de decimantar. ¿Cómo, a lo mejor, cómo solucionamos eso? Porque me decían, es que cuando yo instalé, se hizo así. ¿Qué realmente a veces tiene que... Bueno, puedes utilizar el comando. No tiene nada que ver. Eso se decimanta y es más bien hardware. Pero puedes decimantar, por ejemplo, con un imán como de una bocina, ¿no? Con un disco duro, no creo que con un disco duro se decimante, porque precisamente necesitas generar un campo magnético y los discos duros no tienen campos magnéticos. Hay dispositivos, ¿no?, que son como si fueran unos arcos, o sea, imagínate un arco, donde lo pasas por el monitor y bueno, pues ya te hace la función, ¿no? O si tienes lana como Caram, puedes comprar un dispositivo de estos y bueno. Ahora bien, no, de eso no estoy muy seguro, pero me parece que lo puedes abrir. Y en las palanquillas que tiene para los colores, las mueves, lo vuelves a prender. ¿Bajitas? No, las mueves, son como unas perillitas, las mueves. El problema es que se pierden todos los colores y ahí puedes volver a ajustarlo. Entonces, es la menos recomendable, ¿no? Mira, fácil, abres el monitor, ves el cinescopio, tiene un chuponcito, le metes el dedo, cabrón. Te olvidas de problemas, ya no te olvidas de familia, te olvidas de todo. Ahí quedas bien electrocutado, maestro. Así que bueno, pues si quieren aventarse el reto, pues pásenle un imán, ¿no? Bonito ahí en la pantallita, dibujen una X, no sé, algo así. Y por qué no, pueden adornar también su monitor. Así que bueno. Bueno, me preguntas ahora, ¿cómo...? ¿Ya? Ahí se termina, le seguimos. Échale, síguele, síguele. Pues les voy a preguntar cómo configuro mis X. Ya hablamos de las X y todo el chisme, pero ¿cómo las configuro? Ah, no, pues ya el señor Eclipse había dado el comando, ¿no? Básicamente lo puedes hacer para que se autoconfigure solito con X espacio guión configure. Con eso va a tratar de levantarlo y cargar, guardar una configuración básica ahora. Pero para por configurarlo ejemplo, en sí necesitas editar el archivo de configuración. Por ejemplo, lo que pasa es que en Red Hat es como comentas, ¿no? Con X configure, pero por ejemplo en Debian tenemos otro de los comandos, ¿no? Pero no me acuerdo cuál es el reconfigure, pero ¿con qué opción? Con la misma opción, pero sí, existen varios programitas que te dan script, te van preguntando. Tenemos el básico, ¿no? X86 config. Pero hay uno bien práctico, y bueno, a mí es el que más me acomoda, y viene en todas las versiones, que es el X86 setup. Y hay otro que es el X86 CFG, que son muy buenos, viene en todas las versiones de Linux, si no hay que instalarlos, pero viene, o sea, está para todas. También lo tenemos para FreeBSD y también lo tenemos, me parece, que para los Unix. Y que en este caso uno son ambiente gráfico, que bueno, ya puedes seleccionar tú, por ejemplo, el monitor, sí, la resolución. Si tu mouse no jala, te habilita el teclado numérico para que lo puedas utilizar como y mouse. Y que bueno, incluso en algunos de ellos, pues son una serie de preguntas, ¿no? Te pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu teclado? Te muestra una lista de todos los dispositivos, de las tarjetas de video, etcétera, ¿no? Fíjese que, digo, sería interesante que empezaran por configuraciones muy sencillas como con el X-Configure, y que ya cuando se vayan dando cuenta de que cuál es el chisme, lo hagan por X86 Setup, que es, como comenta Toño, que nos va haciendo preguntas y que hasta cierto punto es de los más complejos, pero no por eso es más difícil. A veces por las preguntas que nos hacen, ¿no? Ya saben, si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, pues le damos que no. Y si nos dice que lo más recomendable es que sí, pues le damos que sí. Y como una recomendación más, para terminar con este pequeño bloque, es que empiecen a probar con resoluciones y con profundidad baja, ¿no? Baja, así es. Y de abajo, bueno, pues ya si va jalando, le van subiendo hasta que encuentren el tope de ese hardware. Por ejemplo, lo básico es empezar con un refresco muy muy bajo y con 640x480. Si no levanta, pues nos subimos de refresco al siguiente, ¿no? Definitivamente no, sería, por ejemplo, a 65 con 75 MHz. Algo bien importante también, señores, los monitores por ahí hay algo que se llaman refresco interlineado. Esa también es una opción. Perdón, que viene. Ese es el monitor del Electrón que está fallando. Ahí está. Eso también viene en el manual del monitor, y eso también es bien importante configurarlo, si nuestro monitor es de refresco interlineado. Y bueno, pues esas son las preguntas medio raronas que nos irá haciendo de repente el XF86 config. Y bueno, pues por ahí pueden buscar el how to de XF86. Así es. Para que bueno, pues tengan material bonito para un buen fin de semana, lectura sana, divertida, entretenida. Si no tengo ¿y cómo entro si no tengo ambiente gráfico? Señores, para eso existe el Links y el Links. Así es. Así que bueno, pues ahí está, señores, esto es Código Binario, regresamos. Software. Sistemas, programación, servidores, puertos, multimedia, ofimática, sistemas operativos. Aquí, en Código Binario, del Netcast de Susteno.com. Bueno, señores, de regreso aquí en el Netcast de Tuxteno.com, un poco asustados porque empezaron a salir cuetones por todo el centro de Toluca, pero pues es la caravana, ¿no?, de Coca-Cola. Sí, muy buena. El señor Somerita se quedó hasta 20 minutos allá afuera viendo ¿buena carne o qué? No, buena carne. ¿Estaban ahí las Rockets? No andaban las Rockets todavía. Chaval. Pero había traía unas... Eso sí es para ver, ¿eh? Traía unas, de esas chavas que bailan, pero así con sus trajecitos muy pegaditos... Y Dios santo, muy, muy bien, ya sabes, con una gracia moviéndose las desgraciadas. Sí, me imagino. De Tuxeno.com, nos vemos. Ahí les dejamos una rola. Que yo creo que fueron a sacarlas de algún antro de donde hay tubos, porque se movían increíblemente. Les hacía falta. Sí, les hacía falta el tubo. Les hacía falta el tubo. Se me hizo con la boca, caray. Entonces sí, de repente... se atoró el proceso. De repente empezó a tronar el cielo y dije, pues, ¿qué onda, no? Sí, no, muy, muy padre, muy agradable la caravana. Vi un tux tamaño gigante. Que básicamente era el la botarga de Marinela. No, era el pingüino de... El pingüino navideño. De navideño de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, y me dijo adiós. ¡Ah, caray! ¿Te identificó, Somera? Me dijo adiós. ¿Te identificó? Sí, sí, de repente un hacker se metió al... para que instalaras el 2.6. El kernel 2.6. No. Fíjese que estaba leyendo en cofradía las deidades de... o las bondades, como le quieran llamar. Es que deidades también sería bonito, ¿cómo no? Pero es que esos son de dioses, cabrón. Por eso son deidades. Así como las cosas bonitas. Y de niveles elevados, claro. ¿No? Así del kernel 2.6. Oye, el electrón me dio un rato y ya se quedó aquí, ¿eh? Sí, claro. Se va a invitar los tacos. Espero que saquen los cigarros al menos, porque ¿cómo fue? Perfecto, papá, perfecto. Donde hablan de las bondades y deidades, yo sigo insistiendo. Del kernel... Además, el señor es fan de Caifanes, entonces se le da. Claro, del kernel 2.6. Fíjense que yo me imagino que mucha gente no se ha querido animar a instalarlo, y por tal motivo están sacando, bueno, pues bastantes artículos donde dicen qué es lo nuevo que se va a poder hacer, ¿no? De hecho, hacen mucho énfasis en el mejor control de archivos, en el soporte para Extended 3 con Journaling. Además de que, bueno, casi que nos aseguran que la escritura en NTFS ya va a ser, pues ya es segura, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sí, es bueno. O sea, órale. Es lo que se está comentando. Ahora, yo lo que creo... Es lo que estuve en plática. Es lo que estoy leyendo. Ahora, yo creo que esta gente, bueno, el kernel 2.6 está apostando más a que ya trae soporte para USB 2.0. Lo cual, bueno, pues es importante porque ya casi todos los dispositivos nuevos que están saliendo son 2.0. Oye, ahorita que estás diciendo esto del USB 2 y de la serie del 2.6, ¿te acuerdas? La serie de deidades. Y la serie de deidades. ¿Te acuerdas la salida del 2.4? También acá con el poderosísimo escudo de Superman, que también hacía mucho énfasis al USB y al que USB. Bueno, pues hasta las últimas... Fue donde realmente se veía el soporte, ¿no? Efectivo. De hecho, a partir de 2.4.18, creo yo. Algo así. Porque 2.4.3, que Mandrake 9, que Mandrake 8, que fue el primero que lo trajo, no te reconocía ciertos dispositivos o te los reconocía como otro dispositivo. Sí, sí. Entonces sí, tenía por ahí problemas. O lo detectaba y no hacía nada, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. O por ejemplo, con los mouse, a mí me tocó ver un mouse, lo conectabas a USB, y no te lo levantaba al vuelo, ¿no? Tenías que reiniciar. Y había mouse USB que, bueno, ya sabes, típico, ¿no? Que ya una vez que levantas las X, se te va a la esquina superior izquierda y ya ahí ves, dale a no lo sacas. Entonces, pues, prometedora, ¿no? La salida así del 2.6. Es, prometedora. Y bueno, ya salió. Y bueno, mucha gente... Ya es 2.6.0, ¿eh? Ya no es beta, ya nada. Ya es 2.6.0 liberado. Y bueno, le están haciendo mucha, digo, en los sitios de Linux le están haciendo mucha propaganda, porque me parece que no lo están descargando, le tienen como que miedo. Todavía respeto, es que es un cambio fuerte. A lo mejor esto se puede dar más cuando ya algunas distros lo empiecen a integrar como, claro. Como parte fundamental. Se empiecen es a Es que fíjate en que yo creo que previene el miedo, porque por ejemplo, Red Hat anunció que iba a usar 2.6 hasta el año 2005, entonces, bueno, pues la gente no se está animando, ¿no? De entrada hay cosas que cambian, ¿no? Por ahí creo que estábamos viendo que ya desaparece PROC. Ah, así es, desaparece el sistema PROC. Para quien no lo conoce, es un sistema... Digo, todo Linux se basa en sistemas de archivos, es decir, en directorios y subdirectorios. Y PROC es un sistema virtual, por así decirlo, donde se almacenan todos los dispositivos. En el caso de los 2.4 para abajo, ustedes pueden entrar a diagonal PROC y van a ver, bueno, los dispositivos, ¿no?, que están en el momento levantados. Y con kernel 2.6 desaparece PROC y se levanta una nueva carpeta, un nuevo directorio, perdón. Bueno, ahorita les comento algo. Y ahora aparece uno que se va a llamar SIS. Les platico mi déjà vu. Había una revista por ahí española, donde decía que los únicos que dicen carpetas y subcarpetas son los puñales de Windows, ¿no? Entonces, por ahí la voy a buscar. No, fíjate que así decía, la voy a buscar porque así decía. Eso sí no es de Somera. Sí, no, sí no es mía, déjala busco. Y donde nos decía, ¿no?, que eso era para... Es una revista, no sé si la has visto, Arroba. Una revista donde sin pelos en la lengua y los señores decían, no, pues es que eso es para puñetas, Windows ceros, ¿no? Digo, de repente pasas los términos, ¿no? Por ejemplo, en México no se dice ordenador, ¿no? O así no es. Se dice fichero. Así es. Realmente es archivo, ¿no? Y, caray. Y computadora, ¿no? Pero pues bueno. Dame un segundo, creo que ya llegó Miguel Di Casa. De hecho, ¿sí? Ok, pues que pase. Dejan, por mientras les platico que, bueno, pues si la gente geek pensaba que jamás podría participar en un reality show, eso se me fue para la sección de noticias. Pues déjenme decirles que sí, efectivamente sí se puede, señores. Se puede participar en un reality show un poco o extremadamente geek. Y bueno, pues déjenme comentarles que bueno, pues dentro de la comunidad mexicana tenemos a nuestro buen representante. Por ahí podrán platicar con él, es el señor Ratzo, que se encuentra incluso por ahí en el IRC, en el servidor irc.tuxteno.com, en el canal Tuxteno. Y bueno, pues déjenme decirles que este es un reality show de blogs, donde bueno, se trata de ver pues cuál es la persona más popular pues en base a su blog. Así que bueno, pues la dirección es muy sencilla, es www.blogidol.tk, donde bueno, el señor Ratzo directamente desde Morelia pues está participando con su blog. Y bueno, pues a votar por él, señores, para que se gane, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que cuando lo vi, ya se habían cerrado las inscripciones. Ya se habían cerrado las inscripciones. Y bueno, pues ahora me parece que son algo así como 60 blogs o 50 los que están registrados de todas las partes del mundo. El sitio está en español, la convocatoria está en español. Y bueno, pues el buen Ratzo está participando con el buen Ratzo.net. Así que bueno, pues señores, a votar. Por ahí más información, pues se las puede pasar el Ratzo, ¿no? Órale, estábamos en... software. No, sí, pero ¿qué estábamos comentando? No acerca sé, de estas herramientas, ¿no? De administración. Fíjate que por ahí en Debian, toda su configuración, el dpk reconfigure, cuando instalas un paquete por apt, te pide una configuración en algunos paquetes. Bueno, esta herramienta de configuración que se llama devconf, no nada más está disponible para la consola, ¿no? También está que de hecho que ya está disponible para la consola utilizando ¿cómo se llama esa librería? N-Courses. Bueno, pues ya lo convierte en una GUI, pero no, perdón, no lo convierte en una GUI, lo convierte en una interfaz de usuario. Para hacerlo gráfico, ustedes lo pueden configurar y pedirle que trabaje sobre GNOME. Yo no lo recomiendo mucho esa opción porque, bueno, generalmente hay opciones que tienen que ver con las X y si la riegan, pues ya no vale ni siquiera levantar el devconf, ¿no? Entonces lo van a tener que levantar a mano y sí se puede meter en algunos aprietos. Pero en el caso de que ya lo quieren levantar con GNOME o ver cómo se ve, bueno, pues pueden configurarlo para que también toda esta serie de configuraciones de Debian, bueno, las puedan cargar dentro del ambiente gráfico de GNOME. Sí, bueno, esto va más que nada porque, bueno, la importancia del topic del día de hoy en la sección de software, pues es todas esas interfaces gráficas, ¿no? Que sin duda alguna para la gente que va iniciando, desde cosas tan básicas como reproducir un MP3 hasta configurar servicios, pues les va a ayudar, ¿no? Y van a ir conociendo, pues, en qué consiste, pues, esta onda de administrar servicios, ¿no? Por ahí también hay una herramienta que yo creo que es la madre de la herramienta visual y que bueno, pues incluso está respaldada en ambiente web, que se llama WebMin. Y bueno, ¿qué es WebMin? Básicamente es una colección de scripts que me parece que están basados en CGIs, donde bueno, pues tú vas a poder configurar prácticamente todo, papá, prácticamente todo. Obviamente, ¿qué requieres? Bueno, pues requieres por ahí un servidor Apache para que bueno, pues pueda servir las páginas. Incluso tiene incorporadas la opción SSL porque bueno, obviamente al estar configurando servicios pues requiere de una seguridad más o menos a buen nivel. Y que bueno, por medio de esta herramienta pues vas a poder configurar pues bastantes servicios. Y algo curioso es que existe una gran cantidad de módulos para configurar pues lo que nos imaginemos, ¿no? No entiendo, ¿por qué Apache? ¿Cómo que por qué Apache? Pues es que no explicaste por qué Apache. Ah, sí, porque son herramientas, es una herramienta en web y bueno, pues trabaja, es una colección de scripts en CGIs, ¿no? ¿Y cómo lo abro? ¿Y cómo lo abres? Bueno, pues tiene mucho que no, que no trabaja. Me parece que trabaja en el 409. Al momento de entrar en el puerto, creo que sí es el 8000. Sí, trabaja utilizando HTTPS. Seguro. Con eso lo único que hace es encriptar los datos que van y vienen desde este sitio, ¿no? En realidad, bueno, si te ponen un sniffer, no, lo que van a cachar van a ser datos cifrados y obviamente no, tu seguridad no se compromete al 100%. Ahora, pueden existir algunos errores dentro del webmin que lo hagan, digamos, factible a un ataque, porque al fin de cuentas es una herramienta que está abierta a todo el público. Claro. Pero ahí la puedes configurar para que nada más ciertas IPs puedan accesar a él, ¿no? Como por ejemplo localhost. Exacto. Entonces desde tu misma máquina puedes, utilizando esta herramienta, empezar a configurar todo el rollo, ¿no? Sí, entonces, la verdad, perdón, como siempre la gente del IRC tiene la razón, es en el 10.000. Okay. Y bueno, ya está confirmadísimo. De hecho, para entrar es, bueno, pues http://, nuestra dirección local, 2.10.000. Sí, bueno, pues ya va a pedir el password, ¿no?, de administrador. Muchas bondades tiene Webmin, también tiene muchos en contra. Porque, bueno, podríamos mencionar que, bueno, existen también una gran cantidad de vulnerabilidades sobre esta herramienta, pero como decíamos, para la gente que apenas va iniciando en este rollo y que, bueno, pues desea de alguna forma configurar algunos servicios de forma rápida, bueno, pues les echará y les servirá de mucho. Dentro de algunos módulos que podríamos platicar, bueno, pues tiene incluso un módulo para configurar SendMail, por ejemplo, donde, bueno, pues prácticamente por medio de una interfaz web, llenando campos, seleccionando de listas desplegables, introduciendo algunos valores, bueno, pues podremos configurar de alguna forma lo que es, por ejemplo, el servicio de SendMail. Podemos incluso también por ahí manejar algunos servicios, como puede ser, pues no sé, Samba, me parece que también está soportado para poder ser configurado con Webmin. Cuentas de usuario incluso también. Ahora, ¿tú recomiendas usarlo? No, definitivamente no. Como decía, es una herramienta que sirve sobre todo para la gente que apenas va iniciando en esto de configurar servicios. Y que, bueno, sin duda alguna lo que va a permitir es que, bueno, una vez que tú hayas configurado un servicio, por ejemplo, ¿no?, que ya te agrade, pues puedas ver a lo mejor los archivos de configuración que básicamente trabajan sobre la misma dirección como si los configuras a mano. Y bueno, pues puedas ir aprendiendo, ¿no?, ándale, todos los valores, ándale, de configuración más, que puedas más dar. Más que nada por esto, porque si no te lo sabes o si aplica una configuración algo complicada, bueno, por ahí puedes llegarle, ¿no? Exacto, sí, básicamente es para eso, ¿no? Ahora bien, para más información pueden checar la página de webmin.com, donde vienen inclusive los módulos básicos que trae la configuración de Webmin. Y bueno, pues trae por ejemplo el módulo de Apache, como comentabas, para que trabaje sobre Apache. Es importante hacer notar que, bueno, puede trabajar sobre cualquier otro servidor, ¿no? Claro. Pero bueno, voy a traer el módulo precargado para Apache. Trae módulos para Bint. Trae módulos para generar un servidor CVS. Y bueno, pues entre otros, la potencia llega hasta administración de clusters. Sí, incluso por ahí me ha llegado a tocar que, por ejemplo, gente que apenas va empezando en este rollo, digamos que tiene su servidor de producción, ¿no?, y tiene su servidor de pruebas, y muchas veces generan archivos de configuración utilizando en esa computadora el Webmin, y bueno, pues lo único que hacen es copiar y pegar, ¿no? O como decíamos al inicio, ¿no?, pues sirve sin duda alguna de gran ayuda para que vayas conociendo algunos valores de configuración de algunos de estos servicios, ¿no? Así es, y la documentación viene muy, muy, muy agradable, sí. Viene en español, hay un equipo de traducción, pues pegándole a la documentación de Webmin, ¿no? Podemos, para aquella gente que tiene por ahí problemas para configurar su dial-up, también trae un entorno gráfico para configurar dial-up. Cool. Trae entorno gráfico para fíjate que trae un manejador para MySQL. Sí, entonces sí, también. Ya hablamos hace un programa o hace dos del PHP MyAdmin, ¿no? Claro, yo me sigo quedando con mi entorno, ¿no? Con la configuración de Shell, ¿no? De Shell, MySQL, exactamente. De repente MySQL Admin. Okay, de repente. Okay. A veces se usa. Pero bueno, para que se vayan imaginando la potencia de Webmin, también trae un entorno para configurar MySQL y para trabajar en MySQL, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, está tan poderoso que te ofrece hasta una consola donde tú puedes tipear los comandos por si no puedes entrar por SSH a lo mejor. Bueno, pues también puedes empezar a tipear comandos y sacar todo lo que necesitas, ¿no? Así es, de hecho trae también soporte para cliente de FTP, que es el ProFTPD, trae para configurar nuestro ProcMail, nuestro SSH Server, e inclusive trae para hacer túneles SSL o Security Socket Layer para hacer nuestros túneles. Uno importante por ahí, Toñito, que le sufría tanto la configuración. ¿De qué, Toño? De QMail, ¿no? También por ahí tenemos un módulo. Habrá que checarlo a ver qué tal viene. Porque, bueno, sabemos que en el caso de QMail, pues existen 1001. Me parece que ayer liberaron la 1002 formas de configurar. Entonces, bueno, pues habrá que ver más o menos en qué está enfocado, ¿no? Y como decíamos, a lo mejor también dentro de los contras es que, bueno, al tener una interfaz web, no vas a poder realizar a lo mejor configuraciones tan, tan precisas de lo que quieres, ¿no? Pero sí a lo mejor unas pues generales... ¿Tienes la consola y tienes el BIM? Que te permite. Lo más que te permite, ¿no? Es importante pues comentar que los ejes están hechos en Perl, ¿no? Entonces, bueno, pues Perl sigue mostrando su potencia en el chisme de los ejes. Y bueno, pues la recomendación es que, bueno, pues prueben estas herramientas, sobre todo la gente que va empezando, pero bueno, pues siempre tengan en cuenta que lo mejor es llegar a utilizar la línea de comando, un editor de texto, sobre todo porque, bueno, esto te va a permitir saber perfectamente bien qué estás configurando. Que es uno de los chistes de Linux, ¿no? Y bueno, pues siempre, como lo decimos, evitar las configuraciones por default, bueno, ¿no? Pero por ahí nos comentabas, fuera del aire, de otra herramienta, creo que para Samba, ¿no? Sí, por ahí también encontramos el Genosamba, que bueno, pues también es... Sí es Genosamba, ¿verdad? Creo que es Genomba. Genomba, perdón. Es lo que te iba a decir, pero dije. Fíjate, a lo mejor es una que no... Tenemos, por ejemplo, también el SWAT, que es una herramienta... Si no, pues si usted dice eso, a lo mejor... Pues sí, ¿verdad? Yo no incluí que... Ándale, porque... SWAT creo que es una herramienta para... Sí, ¿no? Llega toda la policía, hace el desmadre. Ándale. Y que bueno, pues también es una interfaz web que corre sobre el puerto 901. Lo que pasa es que Genomba es importante comentar que únicamente trabaja cuando tienes instalado... Gnome. Exacto. Entonces, exacto. Es un pues vamos a decirle como que un plus de por eso de no incluye mi tesis. Exactamente. Entonces, bueno, con SWAT, bueno, pues como lo hemos comentado siempre, ¿no? Las interfaces web siempre nos permiten pues un fácil acceso con los usuarios. Lo único malo de esto es que campos, pues bueno, ¿no? Necesitas una partición especial de tipo SWAT o no. No es eso. No, esa es otra cosa. Y que bueno, en esta herramienta volvemos a lo mismo, ¿no? Vas a poder encontrar configuraciones muy, muy sencillas, pero que bueno, alguien que a lo mejor requiere un bomberazo de instalar un Samba y que bueno, pues no conoce mucho lo que son las etiquetas de configuración del archivo, bueno, pues aquí al llenar campos, bueno, pues te darás cuenta también de, bueno, pues cómo se pueden ir generando estas configuraciones y que permite, como todas estas herramientas, pues ir aprendiendo algunas configuraciones explícitas del servicio en cuestión, ¿no? Entonces, ¿tú lo que recomiendas es...? Es que las utilicen son buenas, mano. Son buenas este tipo de herramientas visuales, pero como decía, para aprender, ¿no? Caram, para ir aprendiendo. Caram dice, si quieren aprender, váyanse por lo bonito. Para lo demás, lo de hombres es usar la mano. Fíjense. Yo no sé qué onda con Caram, la verdad, eso me está sacando mucho de onda. Fíjense que... Está agradando, ¿no? Fíjense que me pasó algo bien bien bonito con Samba. Instalé mi Samba y bueno, para empezar a configurarlo, pues me instalé el SWAT. Y lo bonito es de que nunca lo pude levantar. Entonces, pues por ahí tuve que bajarme bastantes configuraciones ya hechas, obviamente. Y bueno, pues por ahí aprendí a configurar mi Samba de forma correcta, ¿no? Y aparte, pues a patita, ¿no? Yo lo hago a patita. No soy como Toño, que es esa manita. Es bueno, déjame aclarar el punto, porque acá GameSan, sé que nunca lo voy a saber pronunciar. Pues como decíamos, ¿no? La verdad es que esas herramientas sirven para ir aprendiendo y conociendo un poco algunas configuraciones. Puedes ir jugando con algunos parámetros de configuración de servicios, probarlos, pero bueno, definitivamente lo importante es ir conociendo los archivos de configuración tal cual. Y la recomendación básica, ¿no? Eviten trabajar con configuraciones por default. Pero bueno, seguramente a más de muchos que no conocen algún servicio y desean implementarlo y que bueno, pues sean desesperados como muchos de nosotros y lo quieran ver ya trabajando, pues estas herramientas les van a ahorrar bastante, pero bastante tiempo. Ahora, ¿no? Fíjate, no traigo nombres de las herramientas, pero hay herramientas muy muy buenas. De hecho, creo que una se llama GPTables, una cosa así, que es para configurar o para armar reglas. Exacto, GPTables, que además de que te ayuda a configurarlas de forma pues más rápida, te muestra cómo queda la regla final para que tú puedas entender qué es lo que estás haciendo. Exacto, vas aprendiendo. Exactamente, ¿no? Sí, por ejemplo, también me gustaría hablar de una herramienta, ¿te acuerdas del famosísimo Linux Conf? Ah, no, excelentísima. Que bueno, tenías la opción de tenerla en formato NCurses y de tenerla en un ambiente gráfico completo, ¿no? Ya casi no se usa, fíjate. Sí, ya no, de hecho, no sé si sea por cuestiones de licencia, pero se empezó a desaparecer, ¿no? En algunas de las distribuciones que más lo utilizaban, como Red Hat, como Mandrake, no sé, me parece que por ahí de 7.0 para abajo. Pero que bueno, tú lo puedes incluso descargar de la red y bueno, pues vas a poder con Linux Conf administrar servicios como SendMail, como PostFix. Dar de alto usuarios, trabajar con Apache, con configuraciones de Apache, configuraciones de red. Y bueno, pues la verdad es que son completas. Y bueno, como decimos, ¿no? Lo importante aquí es ver incluso cómo deja los archivos. Así es. De configuración, y bueno, seguramente vamos a ir aprendiendo. De hecho, ¿no? Excel, la invitación, ¿no? Para que por ahí se instale en Linux Conf. Es una herramienta muy agradable para configurar servicios, pues bien básicos, ¿no? Sí, bien básicos, y sobre todo para la gente que, bueno, pues de repente necesita por ahí configurar red o configurar un servicio rápido y que, bueno, pues de repente le huyen a la consola al texto. Seguramente si se casan con el software libre, con sistemas operativos como Linux o BSDs, terminarán haciendo la mano, pero sin duda alguna esto permitirá que el proceso sea un poquito menos doloroso, ¿no? Así que, bueno, pues esto fue la sección de software, algunas herramientas gráficas para configuración de servicios. Regresamos con tecnología. Esto es el Netcast de Tuxeno.com. Esto es Código Binario. No se desconecten. Tecnología. Gadgets. Hardware. Dispositivos. Tecnología de punta. Fierros. Periféricos. Aquí, el código binario de Netcast de Tuxeno.com. Bueno, señores, ya estamos de regreso en esto que es Código Binario para hablar un poco de tecnología. En lo que se nos acomoda por aquí el Chucho, quisiera comentar nuevamente que, bueno, pues sí va a haber programas, sí va a haber Netcast el 25 de diciembre. En el mismo horario empezaremos a las 7:30, sobre todo porque queremos consentir a nuestros buenos fieles geeks, que, bueno, seguramente el 25, pues no estarán viendo Titanic, que obviamente pasarán el Canal 5, y, bueno, pues mejor gustosamente estaremos aquí transmitiendo, y, bueno, ustedes pues podrán estar escuchando el Netcast de Tuxeno.com en esto que es Game Addiction y Código Binario. Y de igual forma, bueno, pues el 1 de enero también tendremos transmisiones sin ningún problema. Seamos los que seamos, aquí armaremos pues la gorda para que, bueno, pues estén completamente enterados, escuchando y, bueno, pues echando relajo en esto que es Código Binario y Game Addiction. Así que, bueno, pues ahí está el anuncio. El señor Watson, bueno, pues nos hizo el favor de regresar. Finalmente regresó. Saludamos a la gente del IRC. Por ahí está Susta, por ahí está Águila Real, por ahí está Game Shine, por ahí está Johnny, por ahí está Morro, está Nestoto, todavía sigue Nestoto. Yo creo que a lo mejor dejó el Netcast en segundo plano o el IRC en segundo plano y seguramente está viendo esa buena colección videos, ¿no?, que pudo por ahí haber generado. Y bueno, pues también comentarle ahí a Águila Real que me parece que acá el señor Eclipse ya generó el banner para su sitio, así que, bueno, pues ahí está el saldo pagado. Ahorita nos comentará el señor Eclipse sobre ello. Ya lo tenemos linkeado en nuestro banner, él ya nos tiene el de nosotros. Nada más le recomendamos que baje su liga de buscar para el lado derecho del sitio, porque ya desapareció, cabrón. Así que, bueno, pues ahí está ya el hecho y el trato correcto. Así que, bueno, pues señor Chucho, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un pinche frío del carajo, dice. Ah, qué frío está haciendo por acá, ¿eh? Exactamente. Y unos cuetitos que andan por ahí aventando. Ahí anda por acá el desfile de Coca-Cola y pues las carnes, ¿no? Y el frío. Todo sabroso. Mucho frío, pero aquí estamos. Bueno, hoy les traigo dos nuevos gadgets. Uno fue del que les comenté la semana pasada. Es una impresora ya con una tecnología wireless. Es una impresora común y corriente, para las personas que ya están viendo la fotografía, es la HP DeskJet 6127. Que mencionamos eso, ¿no? Que ya los gadgets están publicados para que vayan viendo la fotito y todo ese rollo, ¿no? Y se vayan dando una idea de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si la pueden ver, es una impresora hogareña, no tiene una... Un diseño así tan futurista, propio de los gadgets, o muy ¿no? empresarial, que digas, una empresa lo puede exclusivamente tener. No. Es muy hogareña, por así decirlo. Y a lo mejor para mini empresas o pequeñas empresas, ¿no? De hecho, cuando la vi, sí me sorprendí porque dije, ah, caray, pues se ve como una 870, ¿no? Sin problemas. Algo chiquito, una 1200 máximo, ¿no? ¿Qué marca es? ¿Es HP? Es HP. HP, sí, la vi bien. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Por cierto, dice GameShine que allá sí está haciendo bastantito calor. Que se zurra del calor. Que la gorda le está sudando. Ah, no, que está sudando la gota. Ok. Que la gorda le está sudando gotas, dice. Todavía no conseguimos las pastillas del eclipse, como se darán cuenta, así que urgen, por favor. Y bueno, la impresora en sí lo que trae es un aditamento dentro del JetDirect. ¿Qué es el JetDirect para las personas que no sepan lo que es? Es como si tuviera a ver, una de pendejos, él les va a decir. No, tampoco. Hay personas que saben, hay otras personas que no saben. No, es un adaptador de red, simple y sencillamente como un plug de red, que sirve para eso, para conectarse a una red interna y que muchas personas puedan imprimir en esta misma impresora. Entonces, dentro de este JetDirect tiene pues la opción de wireless. Trae su aplicación, su antenita, etcétera, etcétera. Y bueno, ya en base a esto se puede configurar a todas y cada una de las impresoras. Entonces la puedes andar moviendo en todos lados de tu oficina, de tu casa, etcétera, etcétera, y andar copiando, andar imprimiendo, y no forzosamente tienes que andar conectando tu cable, tu paralelo o el USB, o tienes que andarlo conectando al hub de la red, si es que lo vas a cambiar de oficina, etcétera, etcétera. Al rato va a ser, ¿y dónde demonios dejaron? ándale. ¿No? Entonces, pues bueno, digamos, ya nos estamos independizando un poco de los cables. Ya estamos avanzando en este tipo de tecnología, pero digamos, nada más imagínense para que, vaya, acceder a una idea, la impresora cuesta alrededor de $2,000, pero el aditamento para el JetDirect cuesta $239. Wow. O sea, cuesta más que la impresora. Nada más imagínate, o sea, digamos, esto ya podría ser más que un lujo, por así decirlo, fácil, ¿no? Entonces, pues ya mejor la piensen, si comprar dos impresoras y dividirlo en la red, o lo compras uno. O de plano de arte. Que bueno, hay muchas empresas que sí lo pagan, ¿eh? Sí, les falta. Hablas bonito, así como hablas tú con los gadgets. ¿Y ya la vemos por aquí en México ya? No, todavía no la sale, hecho, ¿no? Se acaba, vaya, la impresora ya está. Ya la venden y todo eso. Lo nuevo es, digamos, este aditamento que se le adiciona a la impresora. Esto es lo nuevo que todavía no está en México. Órale, pues. De hecho, se acaba de lanzar, parece que hace una semana, hace 15 días máximo. O sea que reciente. Exacto. Reciente y aquí en el Netcast. Y bueno, el segundo que les traigo es un detector de red Wi-Fi. Entonces, si nosotros contamos con un tipo de red de este tipo, pues no forzosamente necesitamos sacar nuestra lab o la... sí que siempre se ocupa... Hacer el típico tester, ¿no? Exactamente, con una lab. No, digamos, ya vamos a poder con este aparatito saber si la red en la que estamos tiene, pues nos está llegando bien la señal, si a lo mejor no estamos saturada, etcétera, etcétera, el ancho de banda está bien. Entonces, este aparatito nos los va a ir diciendo. De hecho, tiene, para las personas que ya están viendo las imágenes, tiene unos LEDs donde ya nos va a ir diciendo más o menos qué tan bien está la señal de la red Wi-Fi. Okay. Sin tener que andar testeando con el software indicado qué tal está y conectando tu... levantando tu tarjeta de red, casi que no la tengas. Uno de esos nos faltó allí en la LAN Party, ¿no? Sí, pues fácil. Con esto hubiéramos levantado rápido. Y bueno, nada más para que se den la idea de este adaptador, qué tan o qué rangos tiene de alcance. Tiene 500 pies, digamos, en un outdoor, fuera de la calle, por así decirlo. Sí, sí. Y 150 pies dentro de una localidad, en un departamento, en una oficina. Claro. Entonces, sí es una buena, digamos, un buen rango de alcance lo que se tiene con este aparatito, ¿no? Entonces, pues ya vamos a tener con qué hacerlo sin tener que andar levantando la laptop, ¿no? Y checando a ver si con esa, la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues ¿cuánto cuesta esta cosa? Tiene un costo de $24.99 en Estados Unidos. Digamos, son 260, $270, perdón, pesos, y pues no está muy caro, por así decirlo, para lo que es y todo lo que hace, pues no, digamos, ya se está estandarizando también el precio en este tipo de testeadores. Obviamente este tipo de aparatos pues va muy enfocado, por ejemplo, para la gente que monta redes, ¿no? Por ejemplo, que bueno, pues como dices tú, ya no necesitas hacer este check, donde bueno, pues a lo mejor tienes varios access point, ¿no? Y vas checando por oficinas, por secciones, por pisos incluso. Exactamente. Y vas checando la calidad de la señal, ¿no? Y qué tal le llega uno al otro, en dado caso que tengas alguna repetidora por ahí, qué tanto le está llegando. Entonces ya no necesitas andar ahí con tu lab, como que muévele para arriba, para abajo, más o menos ahí sondele. No, ya con esto ya. Ya y se evita uno la pena de andar haciendo esos malabares. Exactamente. Ok. Y bueno, son los gadgets que les tengo para el día de hoy. Muy bien. Pues te quedan 15 minutos. Híjole. Bueno, Orlando, pues muchas gracias por haber venido. Sí, sí, sí. Yo me apuré para que tú veas. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de... de tecnología. Y bueno, pues vamos a buscar, a ver qué más encontramos en la red. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí, por la red. Déjenme, les improviso una cancioncita. Y ahorita vamos a regresar con más de esto que es el Netcast de Tuxteno.com. No se vayan. Bueno, señores, de regreso en esto que es Código Binario en Netcast de Tuxteno.com. A ver, Eclipse, acláranos una cosa. Que ya vas a quitar el banner ese de Verisync de la campaña que iniciaste y que Tuxteno.com te apoyó para que manifestaras tu protesta. No, lo que pasa es que, bueno, finalmente no era nada más yo ni Tuxteno.com. Todo el mundo se indignó por esta situación de Verisync. La IANA misma estaba buscando cómo chingárselos legalmente, porque legalmente no tenía poder. Pero bueno, al fin de cuentas, el resultado fue el siguiente, ¿no? Verisync se había apoderado de los dominios de nadie. Se le conoció como eso, ¿no? Como los dueños de la nada. Si tú escribías un dominio mal y nadie, absolutamente nadie, lo había comprado, automáticamente te direccionaba a un sitio que se llama sitefinder.verisync.com. Me imagino que te direccionaba. Esto los convertía en los dueños de los dominios de nadie. Como una vez lo platicamos, si mandabas un correo con el dominio mal escrito y ese dominio no le pertenecía a nadie, les llegaba a ellos, y como lo tenían abierto, tardaba más o menos una semana en regresarte el correo diciendo que no se había podido entregar porque el destinatario no existe, ¿no? Me imagino que esta era onda de DNS top level, ¿no? Exactamente, de hecho, como habíamos platicado, el top level del DNS se administra por 5 compañías diferentes. Y parece que nosotros nos toca lidiar con Verisync y con otra, no recuerdo el nombre de la otra. Okay. Ellos le agregaron este nivel de complejidad extra. Y bueno, presentaba muchos riesgos en cuestión a privacidad, y al agregar un nuevo nivel de complejidad en cuestión a seguridad también. Oye, ¿te acuerdas que incluso también en esa ocasión platicábamos de que habían hecho un estudio de mercado y habían generado unas encuestas para solicitarle a la gente su opinión en cuestión a cómo lo estaba manejando? Y que, bueno, curiosamente, la mayoría, el 80% de la gente, de los usuarios, decía que prefería encontrarse un search que una página en blanco. Pero sí, pero fíjate que, digo, las encuestas pueden ser muy manipulables en base a las preguntas, ¿no? Si tú haces preguntas como si te gustan los errores o te gusta ver todo, tú, claro. Y al final llegas a una pregunta de cuando escribes una dirección y le escribes errónea, ¿qué te gustaría ver? ¿Un mensaje amigable de que le escribes errónea? ¿O una fea pantalla de que error 404? No, pues sí, prefieres la otra, ¿no? Ahora, ¿ustedes han llegado a usar un search de esos que llegan a salir? Absolutamente nunca. ¿Cuándo es una página de error? No, nunca. O sea, yo creo que nadie, ¿no? O sea, automáticamente es, me equivoqué y va para atrás, ¿no? Y le intentas otra vez, sí, no al andar buscando. Sí. Bueno, yo creo que el caso está en que, no sé en qué momento, por ahí vi el post publicado por Caden, donde comenta que él trató de entrar a este sitio que se llama sitefinder.verisync.com y que le mostró un mensaje que decía más o menos esto. Permíteme un segundo, por favor. Que por cierto, Kat, si estás escuchando, ya págame la lana que me debes, ¿no, Kat? Comentaba, the request URL, la URL solicitada ha sido denegada. Como se especifica en Smart Filter, Content Filter, configuración. A ver, otra vez, ¿cómo? En el filtro de configuraciones del proxy que él estaba utilizando. El motivo por el cual estaba bloqueado era criminal skills, actividades criminales. Y supongo que se le dio ese título por la cuestión esta de cómo se llama, de que se estaba apoderando de algo que no era de él. Al fin de cuentas se apodera de los dominios de nadie. Bueno, el caso está en que con este asunto, al parecer ellos ya dieron marcha atrás, porque ahorita ni siquiera pues, bueno, cuando entras a SiteFinder te manda una página de esas, como cuando escribes un dominio que una empresa ya compró. Exactamente. Digamos, en dado caso de que, no sé, yo meta Tuxteno con doble X o con triple X o con lo que sea, a veces te puede mandar un error de 404 y no lo encontraste y tal. Dijiste triple X y el Nestoto iba a hacer la prueba ya. Ahorita le iba a checar. A ver si es cierto, a ver qué encuentro. Y otra puede ser, como decías, la empresa que se encarga de vender ese dominio. Sí, entonces, no, digamos, ¿qué ya fue o qué fue lo que pasó ahí? ¿O lo tiene o no lo tiene? Lo que pasa es que muchas empresas compran dominios, por ejemplo, no sé, se me ocurre chicasbonitas.com, ¿no? Ay, pues ¿quién sabe si exista? Pero puede ser un dominio que a mucha gente le interese. Entonces, una empresa sea viva, lo compra y luego lo revende. Entonces, generalmente esas empresas, muchas de ellas se llaman Domain Bank, por ejemplo, muchas de ellas compran esos dominios y ya cuando tú entras, tratando de ver si existe o no existe, obviamente ves un mensaje de ahí de que se vende, ¿no? Y a lo mejor con otras ligas a sitios para adultos o que te venden carros, cosas por el estilo. Pero eso quiere decir que el dominio existe. Ya está registrado. Y ya lo tiene una empresa listo para vender. ¿Acaso que si metes, no sé, chicas bonitas con doble S al final, ya te manda el 404 y ya te hubiese mandado a la página de Google? El 404 es de que no se encontró el URL, pero sí ya te lo dice el servidor. Creo que es el 500 algo, que te manda un error de 500. DNS. Precisamente. De hecho, el error que te manda cuando no encuentra la URL es el que manda por default Windows o Linux, diciéndote que no tienes acceso a la red y que lo asesores con tu administrador. Cuando el error, cuando sí existe el dominio pero no existe la página, entonces ahí te responde Apache o el IIS diciéndote que no existe la página que estás consultando, pero bueno, ya sabes que estás adentro de un servidor, ¿no? Alguien ya te contestó, te dice que no hay 404. Por eso a lo mejor si tienes tu MCN configurado con tu Explorer, bueno, si escribes una dirección errónea, en vez de darte un error amigable de Internet Explorer, te da la misma página de MCN diciéndote que no existe, ¿no? Esa es otra de las posibilidades. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? Al parecer ya fue retirado este servicio de VeriSync y por lo tanto vamos a quitar la protesta de nuestra página principal. Y esto viene a colación por lo siguiente. Yo creo que sí sirvió. Yo creo que fue muy importante. Había tal cantidad de posts que yo creo que cada quien contribuyó un granito de arena para la gran playa que forma toda. Bueno, el caso está en que ahorita que estaba comentando con Águila Real acerca de su site que está orientado a seguridad, aguilareal.net, pues me pareció propio que se uniera a la protesta, ¿no?, de que estábamos realizando de este lado, y pues resulta que ya no hay por qué protestar, ¿no? Siempre ya, entonces la vamos a quitar de tu steno en unos momentos y listo. Pues qué bueno que haya servido, ¿no? Yo creo que fue muy importante. Fíjate que por ahí había un post decía: el cambio de VeriSync me desconfiguró mi computadora HP. Mi impresora HP. No, espérame. Y wireless la impresora. No fue nada más a mí, fue a toda la red. Sí, parece que le pegó a prácticamente 5 sectores a nivel mundial. Pero bueno, fíjate que por ahí estaba leyendo que, bueno, pues la empresa de Sun está por ahí liberando Solaris 9, ¿no? Gratuito para la plataforma de Intel, X86. Así que ya tenemos los tres disquitos y los... bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Hay otros discos de lenguaje y de Java, quién sabe qué. Hay una demo del Java Enterprise. Hay varias cosas. Pero pues nada, descargamos los tres. En total podrían ser 10 y 12 discos. Así que bueno, pues no es software libre, pero siempre... Pero está gratuito, ¿no? Si me preguntan a mí, yo creo que es la respuesta a lo que está haciendo Nobel con SUSE, ¿no? Y con Symian. Yo creo que está adelantándose. Yo creo que Nobel debe de sacar por ahí. ¡Qué comentario tan oportuno! Eso no me lo había imaginado. ¡Saca el chiflidito, Somera! ¡Cómo no! Oye, Somera, creo que es tarde, pero por ahí SUSE y Microsoft están checando unas cosas juntos en cuestión a software. Y pues para no sé, no sé si eso llega a tener algún efecto en la Susomera o parece, si vayamos lo que a continuar es que, en Microsoft lo mismo. Está pidiendo capacitación, ¿no? Quiere capacitación. Quiere asesores en sus objetivos, ¿no? Ahora sí ya quiere ponerse a trabajar, los señores. Después de 5 años de estar echando la hueva, de estar pirateándose, en primer lugar, las ideas de Mac, porque eso es más que sabido. Se burló el sistema operativo de la Mac. Después le voló el entorno gráfico a Xerox, y con XP le voló las ideas de kernel a Linux. Entonces ya quiere hacer algo propio, se quiere capacitar, y bueno, pues una felicitación a Microsoft, que se está acercando a la gente que realmente sabe. Y va a creer en un... No tiene ni su software. Lo que pasa es que la primera es el nuevo sistema operativo. ¿Ya se canceló? Sí, mira, las leyes alemanas están muy pesadas. Traemos unos programas que traen una encriptación de 1024 bits, entonces no me la dejaban pasar de la aduana. Decían que probablemente quería yo afectar a satélites de Echelon. Incluso te pidieron que la tiraras de la red, ¿no? Así es, entonces ya no la pueden encontrar tampoco en la red. Pero estamos trabajando ahora sobre Debian, que bueno, la gente muy muy agradable, muy. ¿Y cómo se va a llamar? Veremos el nombre. Todavía no está bautizada. Todavía no está bautizada, pero ahí va a ser competencia directa a Canopix y bueno, con todas sus versiones de Morphix. Con la pena, Pequeli, ¿no? Con la pena. Así es la vida. Hay que llegar a romper, claro, no sé, no, paradigmas. Así que bueno, pues ahí está el dato, por ahí está disponible Solaris. Un Solaris 9 y bueno, pues habrá que bajarlo, por lo menos pues para el que no lo conozca, pues bajarlo y probarlo, ¿no? Así es. Que se puede. Y sobre todo pues para plataforma más común, ¿qué, ¿no? ¿Qué es la oportunidad, ¿no? Que muchos estudiantes están esperando para, exacto, tener plataformas potentes y de trabajo en sus hogares, ¿no? Que fíjense que yo en algunos ayeres tenía una shell Lo voy a decir así como va. Apliqué ingeniería social ahí a la gente del Secali. Saludos a la gente del Secali. ¡Bravo! Y me abrieron una cuenta Shell. Cuando tú checabas tu correo desde cuenta Shell ahí en Secali, automáticamente te abría el Pine. Entonces yo pues voy a decirles que ya sabes, ¿no? Y sí, me abrieron mi cuenta. Sí. Me abrieron mi Shell. Pues entre mis chucherías y cosas que estaba yo descubriendo en sistemas Unix, pues por ahí mandé un ping demasiado grandecito y ya me inhabilitaron mi cuenta, ¿no? Pues la oportunidad que todos necesitamos, ¿no? Yo en aquel entonces quería aprender un poco de Unix y la única forma era entrando a la shell que me proporcionaba Secali, muy limitada por cierto, y algo tenía que ponerte alguna traba, ¿no? Bien propio el sumida, claro, ¿no? Todo un caballero, y bueno, así fue como descubrimos Linux, ¿no? Pero qué bueno que Son está dando la oportunidad, pues más que nada a los estudiantes de aprender, ¿no? Y de meternos en sistemas operativos tan complejos como es Son, que además, bueno, señores, pues para la gente que no sabe dónde se usa Son, o sea, para la gente que dice, ¿y a mí qué chingados me importa utilizar Son? Bueno, pues simplemente bancos importantes de México utilizan Son en sus servidores principales. Tuve la oportunidad de estar en el área de sistemas de cierto Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. A ver, ¿en cuál? No voy a decir el nombre, pero es un cierto instituto nacional que se dedica a sacar estadísticas de la geografía y la informática. No te preocupes, entonces hay muchos. Retiartos. Y tuve la oportunidad de ver, traían cinco mainframes compact, pero traían para el soporte de los mainframes compact, traían 5 servidores Unix, ¿no? Digo, de esos monstruos con lucecitas. Esa lavadora. Hay que reconocer que Unix en sí es un sistema operativo muy caro y muy, muy grande. Sí, ¿no? Así es, ¿no? Y muy bueno. Robusto. Y muy bueno. Es la robustez. Unix bueno. Es Unix, señores. Ahí sí. De hecho, Linux se llama GNU Linux. Is not Unix Linux. Sí, y recordar que, bueno, pues las principales o los principales principios de Unix, que es todo que se basa en archivos. Y que bueno, a lo mejor hay procesos que nada más realizan una cosa pero la hacen bien, son los principios en los cuales se basó el kernel de Linux. Bueno, ¿no? Entonces el sistema operativo este de Zoom, que es gratuito, es un Unix. Sí, no, este es Unix, es, sí, es Solaris. Lo que pasa es que son sistemas operativos que se basan en un estándar que es el estándar POSIX. El estándar POSIX se basa en lo que es o más bien Unix está basado en el estándar POSIX, igual que los BSD, igual que Solaris, igual que Linux, en el cual pues todos los estándares manejan cómo trabajar con los ficheros, pues las shells y cosillas así, ¿no? Entonces, procesos, cosas un exactamente poco más elevadas. Ahora bien, la diferencia es que, y yo creo que eso no debe venir nada en Unix, en el son que están pues teóricamente obsequiando, es por ejemplo, son trabaja unas excelentes herramientas para lo que es clusters y writes. Entonces por acá, por ejemplo, aquí en Toluca hay una persona que se mete al kernel de ese tipo de cosas para levantar, por ejemplo, dispositivos de Son Solaris, ¿no? Por ahí Nicolai nos comentaba, ¿te acuerdas, Toño? En una reunión que tuvo que meterse al kernel de Linux para compilar soporte para ciertos dispositivos Unix, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De Son Solaris. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente de Son se está dando cuenta. Fíjate que hace como a lo mejor un movimiento estratégico. Fíjate como hace como año y medio, me imagino, no sé, cuestión de verlo, pero me imagino que debe de traer un chino. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente año y medio hubo una alianza estratégica entre Son Solaris y la gente de Genome. De hecho, estuvieron hablando directamente con Miguel de Casa para que una pregunta. ¿Genome es totalmente libre o depende de Symbian? No, al contrario, Symian depende de Genome. ¿Symian depende de Genome? Así es. A ver, espérame, Symian es una empresa, Genome... Mira, lo que pasa es de que ya una vez que entra Genome pues muy fuerte al mercado, viene la alianza estratégica con Sun Solaris, de tal forma de que Sun Solaris le empieza a inyectar mucha lana a Genome, pero ya sabes, ¿no? Cuando hay mucha lana de por medio, estamos hablando de millones de dólares, pues empiezan a ver ciertas limitaciones. Lo que pasa es que, como dice Symian, ahora ya es Nobel. Así es. Entonces, pues también como que suena raro, ¿no? Genome fue impulsado por Sun. Así es. Este proyecto de Genome sacó Symian y ahora Symian es Nobel. Como que iba a ser una revoltura medio orgiánica. Lo que yo creo es de que muchos desarrolladores de Genome empezaron a impulsar lo que es Symian, que de ahí, bueno, el principal es Miguel de Casa. Y bueno, pues en primer lugar, lo que pasa es de que no fuera tanto que fue impulsado Genome por Sun. Lo que pasó es de que le inyecta lana y de esta forma Genome se hace el escritorio por default de las instalaciones de Sun Solaris. Porque antes traen un escritorio demasiado horrible que se llama OpenMotif, pero horrible. O sea, señores, el Motif. Instálenlo y pónganse a llorar. No, ya no. Es demasiado feo. Solo una vez. Y entonces... Solo una vez ha llorado el señor Eclipse. Entonces, Genome... Le dolió bastante. Genome, bueno, Sun se da cuenta que de los escritorios que había, Genome era, si no el más estable, sí el que le daba mayores oportunidades de crecimiento. Y más bonito, ¿no? Fíjate que es más bonito. ¿Quién sabe? Está más bonito. Me gusta más el Genome. El problema de KDE es que dependía de unas librerías en aquel entonces, que eran las librerías Qt, que no eran libres. KDE tenía la oportunidad y tenía todos los permisos de desarrollar. Yo, siguen sin ser libres. O sea, ya son gratuitas, pero no son software libre. Sí, exactamente, no son libres. Entonces, de esta forma, son, yo me imagino, digo, no es que yo esté con Sun, ¿verdad? Yo me imagino que veía una limitante para desarrollo a futuro, ya que Sun Solaris desarrolla muchísimo software propietario para su plataforma. Ahora bien, si lo analizamos desde otro punto de vista, Sun ya ha sacado herramientas libres. Bueno, no libres, sino gratuitas. Ahí está la máquina virtual de Java, que después de todo un desmadre en los juzgados norteamericanos, perdió en el juicio, y de tal forma que pues ya no viene en los XP, ¿no? Pero bueno, pues ahí se ve que... Pero el juicio Microsoft, y ya no viene en los XP. Ahí se ve que Sun tiene la intención, ¿no? Y bueno, pues hay que meterle galleta. De hecho, muchas de las herramientas de Sun para desarrollar son gratuitas, como el JBuilder, es completamente gratuito y lo pueden bajar de la página de Borland. El 2SDK es también gratuito y pues bueno, pues ahí está el chisme, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Que la gente de Sun ya está volteando para ver hacia acá. Yo creo y no tarda también sacar una versión de Linux, digo, no sé. Y te digo, desde mi punto de vista es el movimiento estratégico. Ya vimos cómo se movió Nobel, ya vimos cómo se movió ay Dios, tenemos a Nobel moviéndose, tenemos a SUSE. Yo creo y mucha gente es lo que especula, que atrás de estas dos compañías está IBM moviendo todos los cables. Y bueno, pues ahí está el movimiento de Sun. IBM desarrolló muchísimas cosas en Java, ¿eh? Ah, no, por ejemplo, IBM, que es un proyectazo. Fíjate que ya lo platicabas tú hace una semana o hace dos, ¿no? Sí. Quizás la gente no ve las aplicaciones de IBM y nos puede decir, es que IBM no tiene más que el Via Voice, ¿no? El detalle está en de que todas las aplicaciones fuertes de IBM son para servidor, son aplicaciones realmente enormes, realmente muy chonchas, muy monstruosas, que cuestan miles de dólares y que, bueno, es lógico que la gente no las tenga en sus PCs. De hecho, muchas de las aplicaciones de IBM para servidor trabajan bajo mochila o candado de mochila, que es la cosa esa que se conecta al puerto paralelo, ¿no? Que es de las cosas más complicadonas por ahí para craquear. Para craquear. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, pues hay que esperar también qué nos regala IBM, ¿no? Que al menos en España ya está regalando distros de Linux. Entonces, fíjate, ahí están los movimientos. Fíjate que precisamente... México como que tiene un poquito de atraso tecnológico en ese tipo de cuestiones. Hay que ser sinceros, las revistas de Linux llegan con 6 meses de atraso aquí a México. Los mexicanos, fíjate, algo curioso, y también lo leí en Arroba, los españoles creen están en la sapiencia de que los mexicanos estamos a un nivel informático muy encabronado. Y yo digo, no he estado en España, pero creo que si no es al revés, al menos tienen un poquito mejor de nivel los españoles para ese tipo de cosas. Pues al fin de cuentas están en la comunidad europea. Así y es. Se manejan otro tipo de... ¿Sabes de, dónde saturaron los españoles, creo yo? En que hasta hace... En apenas, Windows. No, en que hasta hace apenas algunos años, digo, estoy hablando de 1 o 2 años, trabajaban con Telefónica. Telefónica era su empresa de telefonía local de ellos. La monopolista Telefónica. Que aparte de ser monopolista... Les metió tarifa plana, ¿no? Era tarifa... ¿cómo se llama? La plana es como aquí en México. Que perdón, no tenían tarifa plana. No, sí, tenían tarifa plana. Aquí en México tenemos se llama tarifa por evento. Por evento, exacto. Aquí nosotros hacemos una llamada y si dura una hora o 30 horas... Es lo mismo que si... Es un peso 40 centavos más IVA. Y en España no, en España eran por los 3 primeros minutos una cantidad y después posteriormente, ay güey, buen pleonasmo, por cada minuto te cobraban una lana. Posterior, ¿no? Posterior. Posteriormente después, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el chisme que pasa en Telefónica y yo creo que sí, es donde se fueron los españoles, ¿no? Muchísimos dial-ups obviamente ya resultaron ser extremadamente caros. Así es. Como se ahorita todo lo tuvimos que hacer por larga distancia prácticamente, sí, ¿no? Ahora fíjate, entonces, hasta que llega la banda ancha es donde puede haber ese desarrollo tan importante. Que yo le admiro mucho a Telmex, ¿no? Que inmediatamente que entra Prodigy, porque sinceramente antes Telmex cobraba igual, por los 3 primeros minutos era una tarifa y después por cada minuto era una tarifa extra. Llega Prodigy y meten tarifa plana. Entonces digo, pues muchas... digo, un reconocimiento especial a Prodigy que le está metiendo galleta a pues entonces a un reconocimiento especial porque acaba de levantar el Infinitum a 512. Perdón, acaba de duplicar la velocidad de todos los Infinitums y la gente de CableNet no se quiere quedar atrás, quiere seguir ese ejemplo y después de que puedan levantar la red... ¡Tirar otros días! Un reconocimiento también pues a la gente de CableNet, que yo no sé por qué, pero me quieren regalar un cable modem. ¡Qué detallazo! ¡Hombre, qué detalle! Activado 512. Ahí está, señores. No se molesten, bueno, pues ya. Está bien. No, ¿cómo crees? Bueno, está bien. Y bueno, pues ahí está. No, perdón, ya para complementarlo, ya que tocamos a Telmex, pues es de la gente que está sacando computadoras a crédito, de bastante caras, por cierto. Muy, muy caras. Pero a crédito, 2 años y en tu recibo. Y en tu recibo. ¿Que quién te da eso? Digo, nadie, señor. No, es la tanda más grande del país. Así es. Pero fíjate que nos estamos arriesgando un colapso telefónico, por ahí Telmex acaba de adquirir AT&T Latinoamérica y va a estar muy cabrón el asunto. Ahora, por ahí me pasaron el chisme, no sé todos los detalles, pero por ahí me pasaron el asunto y nos vamos a enfrentar a un Telmex tan grande que ya las empresas, incluso Avantel, se van a quedar rezagadas para poder hacer una competencia, ¿no? Sí. Entonces vamos a llegar a una práctica monopolítica en donde realmente, como se está dividido en 2 empresas, pero liderado por uno solo, bueno, pues va a tener todas las facilidades para realizar sus prácticas y quién sabe cómo nos vaya. Y que como sea, ahorita no nos podemos quejar. Quedar como... Sí, ahorita no nos podemos quejar, en pero en algún momento los españoles tampoco se pudieron quejar. Sí, pero al rato que quieran hacer un cambio, pues no va a haber nada más que tal. Ahora, ¿se acuerdan de las IMAX se llaman? Son esas que son como una burbuja donde trae todo en una sola burbuja. Bueno, pues los Walmart, fruteros de mesa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues los Walmart, al menos en el Distrito Federal y en la frontera, me parece, están vendiendo computadoras en 5,000, 6,000 pesos, una pendejada así. No, que parecen, tienen la estructura de una IMAX, vamos, no. Ah, el gabinete. Gabinete y monitor en uno solo. Y aparte lo están vendiendo con este sistema operativo Linux al precio de 5,000 pesos. Una pendejada así, ¿eh? Qué hermoso. Y bueno, pues ahí está el chisme, ¿no? Pues hay que avisarle a los Reyes Magos. Hay que empezar a hacer la cartita. Ahora, fíjate que en Estados Unidos están haciendo algo parecido. O sea, mismo equipo, ¿no? O sea, monitor y micro en uno solo. Donde tú contratabas tu servicio de internet y te regalaban tu computadora. O sea, no era como Telmex que te regalaban el internet, no, acá cuando estabas internet te regalaban tu computadora. El detalle es en que traía un Windows y me parece que traía un dispositivo. ¡Ah, nada! Pero bueno, digo, tienes tu máquina gratis. La formateas, le pones Linux. Fíjate que estaba complicado porque creo que traía muy pocos puertos y aparte no traía CD-ROM. O sea, me parece que ni floppy. Una cosa así. Pero, install, cabrón. Oye, Somero, ahora que te fuiste de viaje, ¿te fuiste solo? Sí, me fui solito. Sí, se nota porque estás hablando hasta por los codos. Échale, mi Somero, échale. Ya, concluye usted. Concluye usted como los grandes, chinga. Iba con un señor, me fui a Guasimente, señores, y créanme, lo que agarró la carretera maneja más despacio que el pato. Ah, no, o sea, claro. Que a 20 por hora. Y lo peor, íbamos a 60, 40, cabrón. Hasta me eché una jeta, desperté. Que agarra y en el pato me dice: ten las llaves, cabrón, termínala. No, cabrón, yo sentí que se le salían los ojos al señor, cabrón. 120, 140, 160. Cuando sintió los 80, dijo: ya no me meten ni uno más. Pero, y bueno, pues ahí está el detallazo, señores. Pues un reconocimiento a Telmex. También a Cablenet, que me va a regalar mi cable modem. Y bueno, pues ahí está. Esperemos que no caigan en el monopolio. Oye, por cierto, por ahí tenemos un anuncio, ¿no? La exclusiva del primer proyecto de software libre de Tuxteno.com, ¿no? A ver, platícanos. Pues vamos a sacarlo. Mira, estuvimos desarrollando con CIA Solutions, esta empresa que está patrocinando a Tuxteno.com en cuestión al hospedaje. Bueno, sacó un proyecto avisándole, obviamente, a la empresa que se lo compró, que este proyecto iba a ser totalmente software libre. Y vaya, es un administrador de contenido bastante fuerte. Está más orientado a hacer a contenidos y no a noticias, como podría ser un blog o léase PHP NUC, ¿no? O este tipo de sistemas, ya lo platicamos una vez. Y bueno, ya está en una versión preliminar, todavía no se ha montado a la red. Para fin de año ya va a estar el desarrollo de la versión 2 con el core que se está proponiendo y con las nuevas bases, ¿no? Todo este sistema va a estar montado sobre lo que ya se tiene hecho, y una de las características más importantes es que va a juntar proyectos compatibles con software libre. Por ejemplo, para mandar correos electrónicos se utiliza una librería que se llama MailSender, me parece, que es totalmente software libre y vaya, utiliza diferentes mecanismos para enviar correos electrónicos. Por ahí también hay otra librería que genera los gráficos, gráficas que pueden salir hasta en 3D, que también van a pertenecer a software libre sobre licencia LGPL. El core va a estar también sobre licencia LGPL, ¿no? Todas las aplicaciones, bueno, hay algunas que sí fueron estratégicas y obviamente no van a estar disponibles porque sí fueron adquiridas como software propietario, pero lo demás sí. Okay. Otra de las cosas que integra es un editor HTML, se llama HTML Area, por ello les recomiendo que le echen un ojo. Es compatible con Mozilla en la versión 1.3.1, me parece, en adelante. Y pues es un editor web, lo que tanto esperaba la comunidad, a lo mejor en un momento, integrar un editor What You See Is What You Get para usuarios finales en web. Bueno, pues ahora ya está disponible para Mozilla. Perfecto. Y con esta herramienta, pues a lo mejor probablemente PostNUC, PHPNUC y todos van a seguir el ejemplo de este portal que ya tiene un nombre, se llama Ultra. Y los nombres que va a tener, bueno, pues van a ser personajes de diferentes caricaturas, ¿no? A lo mejor alguna otra se llama Mundra, ¿no? Como un personaje. Chacalo, ¿no? Siempre sea la de desarrollo, no sé. Jerry, no sé, algunos nombres de personajes de caricaturas. Okay. De Cartoon Network, nada. Bueno, y pues obviamente, pues al ser más. Algunas se va a llamar Lilo, algunas se va a llamar. Pero no por Lilo y Stitch, sino por el otro. Así que bueno, pues los tendremos informados, ¿no? De cómo se va planteando este proyecto, que prácticamente lo más complicado ya está, pues para darle toda la difusión y que, bueno, pues sea, ¿por qué no una opción más para la gente que, pues a lo mejor está trabajando con un PHP NUC y no se adapta mucho a las necesidades que requieren para lo que tienen planeado mostrar en la web, y a lo mejor este se convierte en una herramienta más adecuada a lo que busca, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo la primera versión, creo, además, que mexicana, desarrollada por mexicanos, bueno, excepto estos componentes LGPL, y documentada en línea, ¿no? Casi todas las líneas de código, bueno, los bloques de código tienen documentación de para qué sirven o por qué se hizo determinada cosa, ¿no? Ok, perfecto, pues ahí está, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo creo que entre versiones el cambio importante va a ser tan importante que en realidad a lo mejor el portal Ultra va a estar orientado a empresas, ¿no? el portal Jerry puede estar orientado más bien a comunidades de usuario. El portal que se me hace Mundra, a lo mejor ya integra esas dos cosas. Pero todas van a seguir en mantenimiento constante y no una versión reemplaza a la otra. Así que bueno, pues los que le peguen a PHP, pues sin duda alguna es una gran oportunidad para que le echen ojo, ¿no? Integre. De hecho, ya sacamos la cuenta en sourceforge.net. Estamos viendo todos los detalles para integrarlo en el CBS y empezar ya a trabajar en este proyecto. Perfecto, pues ahí está el primer proyectito de software libre ya de tuxteno.com. Y bueno, pues los tendremos informados. Y bueno, pues se acabó, ¿no? Que se acaba, señores, el netcast de tuxteno.com. Si encuentro el final, se acaba. Ya mero lo encontramos. Falta poquito. Acá con cuetones y alarmas de carro y todo el rollo. Ruido a más no poder. Se encuentra la cabina, así que... Estás escuchando Netcast de Tuxteno.com. Escríbenos. Netcast@tuxteno.com. Código binario @tuxteno.com. irc.tuxteno.com, canal Tuxteno. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Por acá está Iván, pues vámonos Toño, pues los esperamos. No se olviden, el 25 también hay Netcast, así es que nos vemos el 25. Pues sí, y además no nada más el 25, porque hay mucha gente que cree que únicamente cuando posteamos por ahí en Cofradía, en Linux para Todos, es cuando hay programa. Siempre todos los jueves tenemos Netcast. No hemos fallado prácticamente en un año, así que bueno, pues no se vayan con la finta. A veces se nos olvida publicar. A veces nada más, pero... Pero siempre estamos aquí, al menos que los de Coca-Cola digan otra cosa, ¿no? Porque de veras que con su caravana hacen su des... Y no dejan llegar, pero sí estamos aquí. Muy bien, Chucho, vámonos. Bueno, señores, nos vemos dentro de 8 días, aunque sea 25, aquí estaremos gustosos, trayéndoles más cosas. El Chucho se acaba de enterar que va a haber programa del 25, y acaba de poner una cara impresionante. Pero sí, a ver, Chucho, ¿qué haces el día 25? Aparte de ver Titanic en el 5. Pues mira, si tuviste una noche demasiado tormentosa, que casi siempre es lo que sucede... Pues agarras una pancita, unas buenas chelas, te la curas a gusto. El recalentado de los gomeritos, ¿no? Ándale, exacto, el recalentado okay, de la noche a las 7:30 del día 25. A las 7:30 ya estás cuajadón, ¿eh? Ya sí, estás en tu casa, acostadito en tu cama, con la lap en las piernas. Ya después de levantarte a las 3 de y la si tarde, tienes internet. Y si tienes internet, ver todo y nada. Escuchas el netcast, ¿no? Exactamente, y eso sería básico. Prometedor el próximo, porque yo creo que va a haber varios que van a traer su Alka-Seltzer. A lo mejor todavía no va a haber más algunos. Unos. Va a haber algunos que van a hablar de más, así que se va a poner sabrosón. Ya saben, 25 de diciembre, hay Netcast. Somerita, vámonos. Pues caray, también vengo enterando de eso. También me asombra la noticia. ¿También te asombra, Somera? A mí me asombra la noticia y... Pues si quieren lo pregrabamos. Pues no sé, digo, lo que están diciendo es real, ¿eh? A veces el 25 pues ya... No hay otra, compadre, Titanic o Titanic. En el 7. El gladiador en el 7. Sabes que en el 7 también es Titanic, el Titanic en el 7 y en el 5, caray. Y en Fox también, cabrón. Y en Fox también, entonces yo soy de la idea de que o nos venimos más temprano a hacer el programa, o lo hacemos más tarde, pero pues ¿por qué no organizamos una de Wolfenstein? También, papá. Ah, ¿también, ¿por qué papá? No? O sea, uno de Wolfenstein. Ya sea que nos vengamos más tempranito a hacer... ese día todos van a estar... No van a... Ah, pues que la oficina... El 25 oficina. Me vengo porque me vengo. Entonces ya... Ah, caray. Digo, yo no. Son días de guardar. Tú no. Yo no vengo ese día, no vaya a ser... Son días de guardar. Son días de guardar. Entonces, digo, ahorita nos ponemos de acuerdo, pero se oye bien, ¿no? Pero pues para la gente que oye... Llueve, trueno, relampagué, jueves de Netcast. Claro, ¿no? Claro. Pues ahí está. Señor Eclipse, vámonos. Vámonos, que tengan todos buenas noches. No se les olvide que aquí vamos a estar jueves 25 y jueves primero. Así es. Así que bueno, saludos Argentina, saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando por ahí en el IRC. Saludamos a toda la gente. Y bueno, pues la verdad es que si alguien tiene Wolfenstein, por ahí pónganse en contacto con nosotros, porque bueno, pues probablemente el dominguito también tengamos la reta de Wolfenstein. Señores, terminamos una emisión más del Netcast. Ya saben, por ahí chismeen acerca del Netcast de Tuxteno.com para que nos escuche cada vez más gente. Y bueno, pues nos despedimos, nos vemos dentro de 8 días. Feliz Navidad. Y bueno, pues de parte de toda la gente de Nerca de Tuxteno.com, pues buena cena, buenos regalitos. Y bueno, pues los deseos vienen ojalá hasta les, dentro de 15 días. Ojalá les regalen algún gadget que hayamos publicado aquí. Pues sí, la lista va a ser grande. Señores, nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Antonio Karam. Adiós. Esto fue una producción más de Netcast de Tuxteno.com. Todo copyleft. Netcast de Tuxteno.com. Soportando al software libre en México.